Demasiado Cine Podcast. I got chills, they're multiplying. Hola a todos, bienvenidos a un episodio de Podcast. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Doctor D? Bueno, feliz. La familia Doctor D. Happy, happy, joy, joy. ¿Cómo le va, señor Goldstein? No puedo describir con palabras. Descríbelo con gestos. Haceme un gesto en este momento. Acabas de conmover mi corazón. ¿Viste? Yo quiero saber cómo está el Doctor D. Me siento, ¿cómo está, Doctor D? Me siento flotando en el aire. Yo le tengo que hacer una pregunta crucial a Doctor D. ¿Por qué se hizo la raya para el otro lado? ¿Qué raya, no? Es importantísimo porque no lo reconozco. No se la hizo... Se la dejaron. Ah, te la hicieron. Y te dejaste. Sí, bienvenidos a este nuevo podcast, el número 40. Un poquito más fuerte, levantamos un poquitito la voz porque acordate que. Después tenemos. Después hay niveles de volumen. La gente se queja. Sepan que es Doctor D. Que tiene su séquito de fans. Claro, claro. Tiene un pool de seguidores. Tiene gente que viene y le lustra los zapatos, que le hace favores sexuales, ¿viste? Tiene groupies. Vos. Siempre decís, el micrófono es unidireccional, pero vos escuchás todos los podcasts y se escucha perfecto. Así que, por favor, no me rompas más con los micrófonos. Claramente sordo también, Doctor D, pero no importa. Entre tantas otras cosas. Se escucha perfecto porque... Por el barrio le gritan sordo, coma. Así tengo... Esto, coma. Esto. Hasta toda la cuadra. Así tengo que hacer magia después para que se escuche bien, ¿no? O sea, ya que estamos. Pero magia no del M. ¿Qué episodio es, Doctor D? El poder lo quiere saber. Es el número 45, ya no importa nada. Nah. No le importa a nadie. Sí, hay gente que le importa. Sí, te hablan a vos, te importa. Tenés una cosita en la nariz que... Sí, no, del otro lado. Te digo que podrían ser restos de acto sexual. No, no. Yo sé que hay alguien que le importa. ¿Qué tema estamos escuchando, Doctor D, por favor? Es el tema principal de esa famosa película, ¿no? La famosa película Vaselina, ¿no? Vaselina, como le han sabido. O grasa, ¿no? Una traducción rápida española. Grasol, ¿no? La dijimos. Que alguien relacionado a cosas que están pasando en la actualidad, ¿no? Como John Travolta, que es uno de los protagonistas de esta película. Pero, Doctor Eddie, quería comentar algo, por favor. Tiene una primicia. Escuchamos. Fíjate el pie indirecto que te hicimos, ¿no? Todo muy sutil, todo muy natural. Me siento en el aire, como que no. No, vamos a decir que. Y dijimos, ponemos este tema. Y el Doctor le dijo, no, ¿ustedes saben lo que pasó con otra vuelta? Y le dije, stop. Fue un baldazo de agua fría. Claro, nos vamos a enterar en este momento con el señor Gold. Es que lo engancharon, está acusado. Tiene un juicio por acoso sexual, ¿no? De parte de un hombre. Pues parece que se lo quiso. Y no es el primero, ya que se viene juntando varios y la mujer pasó una brocher. Dijo basta y varios denuncia de acoso sexual de hombres. De hombres, sí. Y ¿cómo es? Y la mujer esta semana le pidió el divorcio. ¿Lo qué, no? Todo para mí todo empezó en Battle of Fidel. Todo lo ¿no? que aprendes con las rastas y los negros fue como que se emocionó con el pedazo. Igual, te pones a pensar como que. ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Tira para. ¿Para dónde? Tira para si dónde. Si no, araña el paquete. Tira. Tira para arriba, tira. ¿Vos decís por cómo movía la pelvis? Si no ves la salida. ¿La Night Fever? Hola, los gestitos, la voz. Maravillosa que tiene. La voz. Maravillosa. La voz maravillosa. Yo no recuerdo una película que haya denotado su. Una latente homosexualidad. Perdón, voy a corregirme. Doctor D tiene toda la razón del mundo. Chan, chan, chan, chan. Momento histórico, damas y caballeros. Momento histórico en este momento. Debido a. Goldstein acaba de darle la razón. La razón del mundo. Le dio la razón del mundo en las manos de Doctor D. Se encuentra. Estamos en vivo, cambio. Sí. Que no es poca cosa, ¿no? John Travolta se ha dejado muchas películas. La famosa Mosquita. Mosquita. Que es la barbita que se deja en forma de triángulo. Me dejaba yo en la secundaria. Bajo. Explica tantas cosas. Bajo el labio inferior de los labios. Bajo el labio inferior de los labios, ¿no? Y claro, está el labio superior y el inferior. De los labios, claro. De los labios. Labio inferior. Labios tienen además un labio inferior. Claro, labio ese es Goste, por eso se deja la barba. No, tiene cuatro labios. Ahí cayó. Esa famosa mosquita de pelos es utilizada para algo en particular. Me contaron. No es que yo lo sepa, claro, no. En las relaciones íntimas entre hombres. No te lo voy a explicar al aire porque hicimos un pacto antes del podcast. No tengo ni idea, ¿eh? Bueno, no se los voy a contar al aire porque es algo bastante íntimo. Es privado, no lo voy a contar. Hay fotos, pero no voy a decir nada más. Pero sí, se la doy la razón. Ajá. ¿Vio? ¿Vio? Impactante. Así impactante que, ¿en qué desembocó? Demasiado ¿en qué cine desembocó investiga. ¿En qué desembocó? ¿Qué temas superficiales para investigar? Impacto. ¿Qué tema superficial para investigar? ¿O no? Y en una de esas vueltas, ¿cómo pasó este feriado el 25 de mayo que estamos acá finalizando? Bien, tranquilo. Comiendo locro. No veo mi tapercito con locro. No te traje tapercito con locro. Te pedí un locrecito, un locrecito de tupper. Un locrecito de tupper. No quedó mucho. ¿Usted, Goldstein, cómo pasó su feriado? Trabajando, haciéndole honor al trabajador. Ah, pero imagino que le habrán pagado doble. Triple. Ah, buenísimo. Sí. Triple y en almendras. Triple X. Bien por el. Triple. Exactamente. Triple. Sin Prime. Optimus. Sí, trabajando. Muy lindo el feriado. Hermoso. ¿Qué es lo que le queda ese. Gracias, la mosquita. La mosquita ahí abajo. Labio inferior. Ahora, la tiene bien como pivoteada, ¿no? No sé con qué. Exactamente, cuando te cuente fuera del aire para lo que se usa, no es pegoteado. Bueno, está bien marroncito. Es claro, es más te quise decir eso. Para ese tonito. Pero yo creo que este programa está repleto de minas de cine, ¿no? Minas de explosivas que son tan grandes que te revientan una extremidad. Una extremidad o alguna otra parte del cuerpo. Porque marca el regreso este podcast ansiado, esperado, reclamado con pancartas cortando la 9 de julio. ¿De quién? De la noticia. ¡Vamos, señor! La noticia. Noticia. Vamos, puto. Han regresado. Chao, buenas noches. Nos vemos. Ha comenzado el horario de protección al podcast. Mesa para. La protección al ser humano, ¿no? Porque no pueden escuchar este nuevamente. Programa. Han vuelto las noticias. Las que estaban de vacación. Exactamente, ¿no? Un pequeño mix de noticias. Luego pasaremos a una muy pequeña selección de fichas. Al contrario de los últimos programas. Selecta. Acotamos. La censura, ¿no? Esto ha llegado a niveles insuscitados. Tratemos de no quedarnos en el 45, ¿no? Muy buena. No entendí. Estamos en época 45, te quedaste en el 45. Perón, muy buena. Por Perón, claro, la gente de México lo va a entender mucho. Por supuesto. El chiste de no, nuestro y el resto de los seres humanos también. Puf. Además. Faltaba una más. Referencia. Es que hablan un nivel que escuchan los perros, el doctor de viste, claro. Que se vuelven los, se están suicidando por Puente de la Noria. Subatómico. Claro. Va a ser la noticia mañana, una manada gigantesca de perros corriendo. Viniendo desde los sectores del sur de Provincia de Buenos Aires. No jauría, manada de perros. Es una manada de perros. Son animales, son mamíferos. En el caso de doctor es una manada. En el caso de doctor es una mamada. Han dicho que es un buen ejercicio para la gola. La boquita de pelo no te ves. Por eso, doctor Eddie, esa voz tan sensual. Por favor, habla, las fichas. ¿No? ¿Sabes el entrenamiento que había cuando grababa las fichas? Por qué celosos que son. Antes de grabar era lo primero que hacía. Puf. Antes de grabar era. Y. Son, lo único que voy a decir es que son dos celosos. ¿Y con qué vamos a terminar este programa? Vamos a terminar. ¿Con qué carajo vamos a terminar? No me acuerdo. ¿Con qué vamos a terminar? ¿De qué película vamos a hablar? ¿De qué estuvimos estreno? Mirando. ¿De qué estreno? No, ese video no. Un estreno que están dando por todos los canales de El Aire del Mundo, que es Total Recall. Desde hace 25 años más o menos. Total Recall, volviendo a la sección de C de culto, ¿no? Que ha quedado olvidada. Exactamente. Empolvada en algunas. No solo regresa, sino que le otorgamos el lugar principal de este programa. Por favor, ya que además tanto se viene hablando en Cannes y etcétera, en la remake de Total Recall que viene causando revuelo. Y la pregunta es: ¿por qué Goldstein tiene el tema central es la de C de culto y no una película del momento? Porque yo te explico, hay algo que se llama vida. Y hay algo que se llama, che, vamos a la poca cada 15 días. Entonces, es como complicado mantener un ritmo de visiones. ¿Te acordás cuando todo sea por cumplir a raja tabla el timing impresionante? ¿Te acordás cuando el año pasado dijimos que íbamos a hacer un bonus y íbamos a grabar todas las semanas? No me acuerdo. Sí, no fue el año pasado, fue hace dos meses. No, fue el año pasado. Fue en vacaciones. Fue el último año pasado. En el veranito. No lo recuerdo. Muy bien, pero bueno, viste, considerando que no pudimos. Por eso, doctor, la vio, ¿no? Tanto que se quejan. No mencionó ninguna película. Bueno, íbamos a ver Men in Black 3. Ah, ahora sí. No, y no Elefante Blanco de Pablo Trapero, ¿no? Exactamente. Pero debido a condiciones económicas, de tiempos, maritales. ¿No te gustaban los colores blanco y negro? Men in Black, Elefante Blanco. Hoy está. Hoy son. Gacetita de la fortuna. No, es. Completamente críptico. Hoy está críptico. Hoy se levantó así. O son los bazooka. Viste que no entendías el chiste, pero algo te decía de bazooka. Viste, vos abrías y decías. Viste, Rubio me está diciendo algo a mí. Pero vos lo guardabas. ¿Eh? ¡Pum! Lo guardabas. El horóscopo. Por el horóscopo, por el horóscopo, ¿no? Claro. Uno se dejaba guiar por esa boludez. Sí. Te va a dar bola. Y vos ibas. ¡Pah! ¡Pazo! Cupí como loco. Guarda unas patinadas, guarda ahora. Pero bueno, muchachos, ¿les parece que arranquemos de alguna vez con esto? Y yo creo que sí, que porque si no, rápido, ¿no? La verdad que la intro termina siendo una sección. No sufre tanto la gente. No, que el dólar sigue subiendo, si querés, ¿no? Lo cual no me complica porque no tengo dólares. Tampoco tengo peso. No tenés peso para cambiar el dólar. Así. Claro. Bien, pibe. ¿Usted, BM, tiene alguna noticia? No, absolutamente nada. ¿Usted, doctor D? No, no tengo nada. Bueno, entonces vamos a la noticia. ¿Le preguntó a él algo? No, yo no quería saberlo tampoco. No, yo no digo que saber lo que tiene para decir? Yo no puedo meterme en esas cosas. Yo a ustedes les pregunté cómo, qué hicieron el feriado y a mí no me dijeron nada. No me preguntaron. ¿Qué hizo el feriado, doctor D? ¿Qué hizo de emocionante el feriado, doctor D? De vida privada no hablo, querido. ¿Qué hiciste interesante? No se acuerdan de mis tetas. ¿Qué hiciste interesante? De mi vida privada no. ¿Qué fuiste a jugar al fútbol con el Diego? ¿Qué fuiste a hacer? Las noticias. Noticia. Y las noticias han vuelto en este. ¿Qué eran las noticias? Pequeño, las noticias. Voy a ponerme un desafío. Sí. A ver, no lo vas a cumplir, ya te lo digo. Por cada título de cada noticia voy a tirar un latiguillo. Me pasás la 7-Up, listo. No digo más nada. ¿Con qué noticia vos? ¿Entendiste? No, está bueno. La 7-Up porque vamos a hablar de los 7 magníficos. Te digo que este programa está muy bueno. Se perfila, está muy bueno, Gosen, muy se bueno. Perfila para ser el peor de todos, pero tiene todas las fichas, ¿eh? Pero está, tiene todas las fichas. Perdón, Rick Tobar nos dice que los podcasts son lo mejor. Bueno, eso va. Depende de quién, ¿no? No habla muy bien de los gustos. Nivel intelectual de quien escucha el podcast, tal vez. O sea, estás ofendiendo así, a todos nuestros podcasts. No hables así. Ay, para sus fans. No sé, para sus fans. Para sus fans que dicen: quiero escuchar a Marvin. Y él va y hace a Marvin. Marvin, es el nivel de los fans de Marvin. Yo creo que tenemos un Yoko Ono en potencia en el grupo. Yo diría ajusticiarlo antes de que nos sí, ¿no? Sí, sí. El famoso trigo sarraceno, ¿no? Claro. Igual sabemos que después, viste, estos se cortan solos, se quieren hacer las estrellas y terminan en bailar por un sueño. Lo ¿viste? Matan, le pegan un tiro. ¿Viste lo que hizo Yoko Ono? Yoko Ono lo mató. ¿Qué tenemos para escuchar, doctor D? Muy bien, la primera es doctor D. Doctor D. Doctor D la palmea de la N. Es para la técnica de what's up. Distracción. Y como que el mundo te hace ¡wow! Psychedelic. ¡Marcini! Ah, el otro día vi unos capítulos de los Simpsons de las primeras temporadas. ¿Cómo me reí? 3 horas 4 en por un canal de aire que... pero pum, uno tras otro. ¿De la primera temporada? No, eran de las primeras 4 temporadas. Excelentes capítulos, excelentes capítulos. Una cosa de locos, listo. Bueno, yo vi un capítulo de South Park. No sé si es el último de la última temporada, que en el sitio de South Park se pueden ver todos los capítulos. Sí. Sin subtítulos, pero están todos ahí. Y... me llamó muchísimo la atención el excelente nivel de humor. De humor y de todo, del capítulo ese. Y la temporada 16, creo, una cosa así. Y nadie hace eco de South Park, ¿no? Las primeras temporadas y la colgué, no la vi más, me pareció medio boluda. Y además se pasaba acá, pero ¿no? También. Me pareció excelente, excelente, excelente. Desde hablaba sobre el tema de los bullies en Estados Unidos al estilo South Park. Y ahí está el pibe este, el rubiecito, que no me acuerdo el nombre. No tengo ni idea. No, los maté, ¿no? Butters. Que había un bully que lo jodía todo el tiempo, que es la abuela. Propia abuela es un bully. Claro, y como lo tienes encima. Y todo trata sobre... Tiene como bullies. Temática bastante tirada a los pelos, ¿no? Super. No, pero es un tema que actualmente está muy vigente, muy fuerte en Estados Unidos, porque pasó que hubo muchos suicidios de pibes por el tema de los bullies, por no querer ir al colegio. Redondeame, porque me estás bajando el share del podcast. Redondeame, porque me estás bajando el share, No. Dale, redondeame, porque estás ganando. Voy a agarrar. Está viendo abajo. Voy a agarrar el cable y lo voy a enredar en su cuello. Yo creo que fue una buena bomba para arrancar. No, listo. Arranquemos, doctor D, por favor. Listo. Así va a ser esto hoy. Así va a ser esto hoy. Que no vamos a terminar bien. Ya te digo que no vamos a terminar bien. Yo te cuento una cosa. En el Medal of Honor, un juego, ¿no?, de la PlayStation, había, cuando tiraban una granada, decían en algún momento, ¡Harden Granaden! Y los alemanes se tiraban sobre la granada para que no se mueran sus amigos. Vos hiciste lo contrario. Dijiste, ¡uy, una mora! Y el boludo se la fue a comer y le explotó en la cara. ¿Terminaron? Sí. Es más, ¿sabes qué? Este programa lo ha conducido Doctor D. Bueno. No tengo registro. Lo ha conducido Doctor D. Por favor, Doctor D. Dale. Yo lo voy a disfrutar. Siempre disfruto porque tiene el medio. Lo hicimos usted. Vamos a empezar a hablar por la posible remake de Los Siete Magníficos. Ajá. A razón de que goce que una semana. Decime el origen del guión original de Los Siete Magníficos. No, mentira. ¿De qué se trata? ¿De dónde sale la película Los Siete Magníficos? Los Siete Magníficos es una película estrenada en 1960. Tiempo real. ¡Ah! ¡Ahí te quería ver! Te sacaron, el pronter, claro. El teleprompter. Me bajé el cerebro. Ahí te quiero ver. Por acá, yo sé cómo es. Todos escuchan el podcast que dice, ¡ay, mirá los boludos que hablan boludeces! No es tan fácil. No es tan fácil como parece. Pasa, somos profesionales. Primero que hay una gran parte de capitalismo. Claro. Y segundo, de información. Pasa que somos profesionales y lo hacemos parecer como que es muy simple. Por favor. No es tan fácil remar esto. Es para que la gente... Remar la nada. Exactamente. No es tan fácil. Los Siete Magníficos, por favor, por favor. Los Siete Magníficos. Mientras uno estira, ¿no? Claro, por supuesto, le damos tiempo para que... Exactamente. Lea la nota que él mismo seleccionó. O sea, ¿qué hizo? Leyó el titular y dijo, metamos esto. Dice, Los Siete Magníficos. ¿Cuánto resultado tiene en Google? 2,5 millones. Vamos. Los Siete Magníficos de 1960 trataba sobre unos campesinos. Sí. Que contrataban a 7 pistoleros para proteger a sus tierras. Sí. Eso es todo. Que después tuvo 2 o 3 securitas más. Unos mercenarios. ¿Pero de dónde salen los Siete Magníficos? Es una especie de remake, ¿no? Los Siete Samurai. Los Siete Samurai, Kira Kurosawa. De Kira Kurosawa. Voy a explicar a la gente, la remake es rehacer, ¿no? Que en este caso... Qué profundo. No es, en este caso, por lo menos, no hicieron la famosa... Hacemos lo mismo, pero más moderno. Sino hubo un no, twist. Trasladaron lo que era los samurai en el Japón feudal al western norteamericano. Un poco como Scarface, como la primer remake de Scarface. Claro. Podríamos decirlo. El asunto es que ahora se viene la remake y el amigo de la casa, ¿no? No sé si tanto. Come placenta, no es mi amigo. Tom Cruise, que es de la cientología, igual que John Travolta. No, John Travolta está acusado de travestismo, ¿no era? de hace ignorancia. 5 minutos que lo dijo. No, 5 minutos. La retención, el poder de retención es ínfimo. Nadaremos. Tom Cruise va a ser uno de los 7 magníficos. Todavía no se sabe cuál va a ser los otros 6. ¿Qué opinan de Tom Cruise en un proyecto así? ¿Hizo algún western Tom Cruise? ¿Sacando el del último Samurai? No, es que no es un western. No, pero está en esta época. Hay caballos, viste. Hay caballos, mosquetes. Y es raro. Yo lo veo raro, ¿no? Sí. Es raro noticia, porque tampoco... Estás dando como... Pero es como un... Chan, chan, chan. ¿Es un Marlboro? No. Yo no creo que... No fumo, gracias. No creo que sea una mala elección Tom Cruise para... Hoy por hoy creo que casi cualquier papel, ¿no? Creo que ya está en un nivel que te cumple. Seguro. ¿No? Pareciera. Me gustan algunas actuaciones que tiene más que otras, como cuando se compenetra un poco más en el papel y se olvida de que tiene que ser Tom Cruise y tiene que ser ese papel, como creo pasó en Tropic Thunder. Exactamente. Me parece que interpretó un papel de la hostia, ¿no? Uh-huh. Así que, no sé, me parece que la severidad de esta noticia es bastante alta. Está buena la... No sé la remake, ¿no? Pero... A ver a quién pondrían en nosotros 6, ya que ya tenemos un nivel de Tom Cruise. Y o pueden ser 2 cosas, o ponen todos buenos o ponen a Tom Cruise y el resto son todos cualunques. Yo me veo una onda... Es como demasiado cine, Barcini y cualunques. Genéricos. Sí, hombre, como muertes. Los medicamentos, claro, genéricos. Daños colaterales. Sociales. A mí Tom Cruise me parece que... medio cualquiera para ser Siete Magníficos. Por eso. No lo veo. Si me decís Liam Neeson, te digo, ¡guau! ¡Grosso! ¿Pero Liam Neeson está en edad para ser Siete Magníficos? Sí. ¿Qué pregunta? Me siento mal por haber hecho esa pregunta porque yo sé que sí. ¿Cómo vas a preguntar si Liam Neeson está para ser de Ultimate Bad? Tenés razón. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Permiso. Pasó el baño. Doctor D lo violó a Goldstein en 5 segundos. Impresionante. No, no, nunca voy a poder olvidarme de esa imagen. No es tan difícil tampoco. No es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil. Pregunté a Travolta. Si podés. Si podés, pasá. No te piso el cable. Que pongan Tom Cruise va a estar en los cinemas. Como si me dijeran Ryan Reynolds va a estar en los cinemas. ¿Qué sé yo? Ponele. Si me van a tirar un Liam Neeson, te digo, bueno, Liam Neeson. Una, a ver, algún otro. No sé, no se me ocurre ninguna. Statham. No, tiene mucha cara yankee. Statham, sí, muy. Muy yanquilandia. Y este muchacho, no, tampoco. Muy cari lindo. Brad Pitt. Podría ir. Podría ir. Brad Pitt podría ir. Bien caracterizado, ¿no? No tengo muchos más. Colin Farrell. También. Puede ser. Sí. Medio australiano, pero va. El share. Claro. Pero bueno, dale, cambiale. No, ¿con qué seguimos? Sos el Ibope de sí, los podcasts. Sí, sí, sí. Pero así de una remake vamos a hablar. También porque dejás un poquito así, ¿no? Yo, pero de una me servís un poquito, porque tengo la carita un poquito. ¿Cómo no, doctor? De una remake de los Siete Magníficos. Sí, pasamos a Tiro mi vaso. Una ¿qué? Trecuela. ¿Una qué? Trecuela. ¿Por qué trecuela? Porque es la tercera. Viste que yo voy a explicar. Goldstein opina leyendo dos palabras del titular. Sí. Deduce el contenido con eso. Ha pasado en otros varios programas. Mira el dibujito. Ha pasado en varios programas. Entonces leyó James Bond y ya supuso que estamos usando Skyfall y no tiene nada que ver. Pero bueno, es así, el nivel de preparación, ¿no? Resulta que Duncan Jones llevará al cine que yo puedo interpretar la vida de Ian Fleming, el creador de James Bond. Para mí es una bosta esto. No, no, ¿sabes qué no? A mí me parece que no. Se hicieron dos o tres películas para sobre televisión. Creadores. No sé si han notado que Doctor ella directamente usurpó el podcast completamente y. ¡Completamente! No hay nada que te venga bien, ¿no? No hay nada que te venga bien. Va a ser la película de la vida de Ian Fleming. ¿Cómo es? Ian, vamos a decir Ian Fleming. ¿Es Ian? Voy a decir Ian o Fleming. ¿O es Ian? Voy a decir Ian Fleming. Es y, A, B, C, D, E, y Fiji, H, D. Claro. El. ¿Dónde va a ser una. Se va a centrar más en la Segunda jamón Guerra? ¿Torta de jamón o pascualina? A norteño podemos preguntarle. Goldstein. Goldstein. ¿Existe posta torta? Esta ¿qué es la torta Goldstein de jamón? Un mensaje. ¿Qué es la torta de jamón? Un mensaje para norteño. Un mensaje para norteño, un amigo del podcast directo. Una eminencia de la página, por favor. De Mi pregunta es la siguiente. ¿De verdad la torta de jamón o fue un invento de Chespirito en el Chavo del Ocho? Exactamente. ¿A qué se define torta de jamón? ¿Solo le dicen Chespirito? ¿Al sándwich le dicen torta de jamón? ¿O hay alguno otro ingrediente? ¿O existe el sándwich de jamón? Exactamente, y es otra cosa. Exactamente. Es como un sándwich de jamón común que le agregan X y le velea. No, torta. ¿A torta de jamón? No sé, dulce de leche le ponen. Algo crema extraño. Pastelera, chile. Se forma en torta. Guacamole le ponen y es una torta de jamón. Nadie lo sabe. Nueces. ¿Existe el sándwich o todo es torta? ¿Torta de salame? Tiene que ver con las dimensiones. ¿Torta de mortadela también existe? Tiene que ver con las dimensiones. El alto, el ancho, el espesor. Más miga que jamón. ¿Sándwich de miga es una torta de miga? Sándwich de miga es un invento argentino, no se consigue en el resto del mundo. ¿No se consigue en el resto del mundo? Es un invento argentino y en España lo hacen los argentinos. Impresionante. Pido un fuerte aplauso por el sándwich de miga. Y por Argentina, carajo. Vamos, carajo. ¡Vamos de la patria! ¡Vamos, carajo! ¡Argentina, viva! Aunque ahora te quiera comprar un sándwichito de miga de mierda, pesito. Sale 5 pesitos. Te rompen el orto, ¿no? Esto es argentino de mierda. Chorros. ¿Y las tortas le dicen tortas también o le dicen de otra forma? O le dicen jamón o le dicen, de torta. O torta de jamón y torta de dulce de leche. Las preguntas que uno se hacía cuando era joven y escuchá. Si tiene más. Mirá esta pregunta catalizadora. Mirá esta pregunta. ¿Existe el jugo o son aguas frescas? ¿Qué es el tamarindo, por favor? ¿Qué forma tiene? ¡Tiene mi jugo de tamarindo! ¿Qué forma tiene el tamarindo? ¡Tiene mi jugo de tamarindo! Es como una. mandarina, como y una guinda. Te puedo hacer una pregunta que creo que es existencial y puede haber un vórtice tiempo-espacio en este instante y desintegrarnos. Ya podemos pasar a las fichas, ¿no? Cuando la torta tiene más de un fiambre, ¿cómo carajo se llama? ¿Torta de jamón y queso, boludo? No, no, no hay el I. No está el I. Torta de y algo más. Listo. Igual si vos te recordás, era casi todo pan lo que comía, pobrecito. Sí, pobre chavo. Tenía media feta de jamón adentro, lo recagaban. Lo cagaban al Chavo Locho. Kiko le sacaba el jamón de adentro, para mí. Podríamos hacer un poco entero con el Chavo Locho, me parece. A esta altura. Pero el doctor D creo que tenía algo para decirnos. No, por favor. Si cada vez que empiezo a hablar me interrumpen. No. Decías, contá vos la noticia. No, no tenía idea de lo que estamos hablando. Dale. No, no. No, vos tomaste la posta. ¿Para qué cuernos interrumpís? No, no interrumpimos. Aportamos. Yo creo que la torta de jamón está directamente relacionada con Ian Fleming. Como dijo. Con Ian Flema. Ian Fleming. It's like the Hulk. ¿Ustedes se acuerdan de Moon? Chau. ¿La película Moon la han visto? No la pude ver todavía, pero está. ¿Source Code? Sí, Source Code, sí, la vi y me gustó muchísimo. Muy buena película. Muy buena película, bueno, sí, es el muchacho Duncan Jones, es el director de estas dos películas. Están muy buenas las dos. Sí. Y como mencionaba Doctor D previamente, hace instantes nada más. Interrumpieran. Y que lo interrumpiéramos no. Para remar un poquito, claro, esto. Sí. Oh. Dos horas. Tenemos que soplar la vela. Soplame la vela, Goldstein. No, gracias. Han agarrado a este muchacho para dirigir la vida de Ian Fleming, el creador de James Bond, ¿no es así? Que Doctor D conoce sobre el tema. Él quería hablar de esta noticia, se hizo el piola, terminando el Siete Magníficos, y ahora está como en estrella. Porque está en estrella. Está haciendo aguas. Está en estrella, la verdad es que está en estrella el señor Doctor D. Está muy bien. Tiene una historia como interesante, ¿no, Doctor D? El señor Ian Fleming, le pregunto. Ian Fleming fue un agente. Yo recuerdo cuando lo compró, así que yo estaba presente en ese momento. Fue un agente de la espía inglés, ¿no? En su mano la Biblia Trekkie, ¿no? Vamos a decirlo. Lo voy a quemar. Fue un agente de la cosa, de espionaje inglés que creaba de cero. Están hablando y me yo te estoy escuchando perfectamente. Sobre la vida de Ian Fleming, ¿por qué está buena una película de la vida de Ian Fleming o no está buena? Porque todas las historias de James Bond están más o menos basadas en la vida de ella, que él fue una especie de espía, ha creado operaciones secretas y todo eso. ¿Para el MI6? No, pero igual el para el gobierno. Sí. Pero para los milicos, ¿no?, ingleses. Zapa. Y lo que me parece interesante de ver esto es que van a mechar como que la historia de él con historias de James Bond, como que lo van a hacer un quilombo bárbaro para que esté bueno. Me parece que va a ser interesante ver cómo van a hacer eso, de fusionar la vida real contra la literatura que él escribió sobre la gente de James Bond. Esto sería como, a ver, una película a lo... No encuentro un ejemplo muy concreto, pero sería como un Ray Charles, ponele, que es un un biográfico. ¿Una suerte biográfica o sería un off-topic de la vida de este tipo? No, porque acá te habla la vida de él y te lo va más o menos meter en la del personaje. Entonces la va a ser como algo medio... La Ray Charles era la biografía de él. Sí. Pero por eso lo que voy, ¿va a ser tipo una biografía o va a ser algo medio alocado, entre comillas? No, supone que va a ser fiel. ¿A la vida? Yo soy tu amigo fiel, sí. Entonces, ¿va a estar bueno eso? Para mí sí. Yo quiero ver cómo resulta ese... Esa mezcla. Yo voto porque le metan cositas un poco tiradas. Ah, como detalle, hoy estuve averiguando. Sí. En una de las películas que hicieron en los 90 de Ian Fleming, el que personificó a Ian Fleming fue el hijo de John Connery, el primer James Bond. Una cosa de locos. Danny Connery, algo así. ¿Danny Connery? ¿Danielito? algo así, pero me llamó un toque interesante, ¿no? Mirá. Tanto que a vos te gustan, ¿no? Los huevos pascos. ¿Y a quién te imaginas siendo Ian Fleming? ¿Qué te parece ese perfil de... ¿Sabes que no? Bourne. No lo veo mal a... Matemo. A Liam Neeson. Por favor. Por edad no está muy grande para la época. O sea, es de... la juventud de... Matt Damon. Sí. Él falleció a los 56, Ian Fleming. Ah, joven. El que veo más para el papel, pero por físico... Pero no por edad, es a James Cromwell. El alto, un flaco. ¿No es medio grande también? No, sí, ese sí es grande, es grande. Tenés como una negación ante las cosas que transmitan juventud. Sí. Sí, sí, sí. ¿Por ¿No? qué? Claramente. Sí, ¿por sí. qué? ¿Por qué no puede no, ser no, un Matt no Damon? Lo va a aceptar, no lo acepta. Pues Matt Damon, nada, no, físicamente no es parecido. Ah, no, ni sé cómo es este muchacho. Un Leonardo DiCaprio. Un Sean Penn. Sean Penn, yo creo que es uno de los actores que yo le daría un beso en la boca. ¿Y qué va a decir Liam Neeson? Estamos descubriendo más actores a los que les darías un beso en la boca. Van dos. Pensalo. Ale, yo con Woody Harrelson saldría a tomar una birra. Ponele. Dale, que te quiere manotear de ganso y te deja. No, con Woody Harrelson no, porque es una cuestión de que yo quiero que él me cuente su experiencia de vida. Desde Cheers que lo sigo. Así que, algo que me gusta. ¿Woody o Liam Neeson? ¿En qué aspecto de la vida? No. ¿Para qué? Vos sabés. Porque con Woody quiero amor. Con no, Woody es el. Che, compa. Es el secreto de la montaña. Woody Harrelson. Es como el compadre que se va como arrimando el bochín. Bing. Bing. Todo llega a lo mismo, ¿no? Igual. Todo llega a lo mismo. Limpiate, te acá abajo la vida de sucio. Hablando de actores que ya no vemos más en la pantalla, ¿no? ¿Ustedes recuerdan a un muchacho llamado Christopher Lambert? Raiden. Lo primero, ¿cómo se nota la diferencia de edad? Pidiendo unas monedas. ¿Cómo se nota la diferencia de edad cuando dice Christopher Lambert y alguien te dice Raiden? Cuando nosotros, creo que nosotros dos diríamos automáticamente Highlander, ¿no es así? Y bueno, pero es una cuestión de. Pero no deja de ser un reconocimiento meritorio para Christopher Lambert. Sí, pero. Eso ya fue en la. ¿Vos viste? ¿Cuánto se no ve la película esa de Mortal Kombat? No la vi más, prácticamente. No la veas. No la voy a ver. Yo la recuerdo haber visto en su momento. Con unos añitos más encima que el señor Goldstein. Unos añitos más encima. Sí, también puede ser. Además. Y ya en ese momento me pareció paupérrima. Es mala. Desde cualquier punto de vista imaginable, ¿no? Y la fui a ver al cine. Aclaro. Yo fui a ver la obra de teatro de Mortal Kombat. Bueno, eso es otro si tema. Si querés como bajar un poco. Yo me clavé un sándwich de Mortal Dela con queso. Mantiene el nivel, por lo menos mantiene el nivel. Siguió bajando. No puede bajar más. Ya está abajo. Está haciendo zapito. No, está con una pala tratando de atravesar el suelo. No puede, pero lo está intentando. Le está poniendo huevo. Está muy bien. Si querés llamar acá, ¿para qué? ¿Qué ocurre, señores? ¿Vieron la remake de Highlander que hace bastante, que se viene dando vueltas, que la vamos a hacer, que sí, que se viene Highlander de vuelta? ¿Qué nombre apareció para hacer de Highlander? Que hacía... El papelón, ¿no? Que hacía Christopher Lambert. ¿Le puedo poner una frase adelante y vos decís el nombre? Decilo. El falso héroe de... Ryan Reynolds. Exactamente. Falso héroe, lo he dicho. Aparentemente estaría entre los actores más... cortos. Potentes. Entre una pequeña potables. Lista que supuestamente tienen barajada para ser el protagonista de Highlander. Para protagonizar la remake esta de Highlander. Exactamente. ¿Quién la va a dirigir? Con el tema de Queen, ¿no? El señor Juan Carlos Fresnadillo. Fresnadillo. Ya está ahí para darle a la película. Todavía no aseguró este muchacho que va a protagonizarlo. Pero ustedes le ven un porte lambertístico como para bancarse el highlanderoso. Ya podemos pasar a otro tema. Otra. Ni a palo. Este sale toda la sopa que le falta. En mi opinión. Desarrolle. No tenés. Después de ver Linterna Verde, no, esto no le alcanza para nada. Sí, flaco este. Yo recuerdo Highlander, la temática, la estética, la historia, pero no recuerdo, no tengo como una sensación muy grabada de la película en sí. Termina siendo súper fantasiosa, tiene algo de un background histórico que se podría llegar a conllevar con la historia humana o algo así, o es como algo medio mitológico. La vi hace bastante, pero hasta donde recuerdo, la historia era... No te cerraba mucho por todos lados la historia. Era porque están estos tipos que eran inmortales, que por más que son inmortales, cortando la cabeza los matás. Sí. O sea, inmortales medio caquita. Y además, cuando mataban a otro inmortal, como que los rayos que le caían, y como que no sé si le daba más energía, o los hacía más inmortales todavía, o tipo el honguito de Mario. Más fuerte. No me acuerdo bien cómo era esa cosa. Entonces había uno que quería liquidar a todos los inmortales para ser el Watch Inmortal. Y Christopher Lambert fue el que se le opuso. Claro, ese tipo estaba como buscando a todos los inmortales a lo largo del tiempo. Christopher Lambert, vos ves que su historia arranca... Hace 200, 300 años más o menos. En la época medieval, no, no llega a medieval. No, tanto no. Pero ponele incipiente burguesía. Sí, sí. Más o menos. Una, ah, revolución industrial. No, onda. Revolución francesa. De los caballeros, tipo. Corazón de caballero, ¿viste? La Edad Media. Sí, 1600. Claro, por ahí. No sé, yo tengo Renacimiento. De Stonehenge, puede ser. Más o menos. A tanto no te llegó. La he visto hace. No, por eso no, yo también. 15 años, ponele. Un montón. Ah, está. Más o menos. Flaquela. Entonces, viste, la memoria no es lo mismo que en otra época. Uh-huh. No, no. Pero que su segunda parte se filmó acá en Argentina. Que murió en construcciones míticas del centro porteño en la película. Retratadas en el celuloide. Exactamente, exactamente. Viendo que Ryan no va, a ustedes se les ocurre así. Rápidamente. En su mente, ¿a qué actor pueden poner para hacer de Christopher Lambert? Complicado, ¿no? Es que no. Tenemos su doble. Su doble. ¿Te paga comisión cada vez que lo nombras? Porque es la segunda. Sí, la segunda. El la primer Punisher. Shane. Sí. Thomas Shane. Sí, sí, sí. Thomas Shane es. Bueno, pero se parece a Christopher Lambert. Se parece, bueno, por eso digo, el doble perdido, el hermano perdido. Hermano menor muy perdido parecido. De Christopher Lambert. Hermano perdón, perdido. Me quedó gracia el chiste. Hermano de repente, la palabra de perdido. Eddie Murphy. Estaría muy Eddie bien. Murphy. Ojo, ojo con el Highlander negro. Bueno, ¿cómo es? Will Snipes, ojito. Wesley Snipes. Sí, probablemente. Debe estar sí, un poco viejo. Que ir a buscar a. Estar en el asilo. ¿Te imaginas un Jason Statham con pelo largo? Statham. Pero, Statham. Sí. Sería raro, ¿no? Creo que sería. Pelado en este caso. ¿Hay alguna otra temática de película que les haga acordar a Highlander? A mí The One, la película de Jet Li. ¿The Rock? ¿Haciendo de Highlander? The Rock puede hacer lo que quiera. Prácticamente, ¿no? No me da mucho. ¿El otro, el peladito, Vin Diesel? Vin Diesel me da un poco más que The Rock, pero digamos que es drápido. Igual vos sabés que me nombrás a todos esos actores y me imagino como una película totalmente genérica. Como nada sí. Así muy es que no especial de no. Si no sabes a quién se puede ir más aún tirando. ¿Cómo se llama el protagonista de Jarhead? No, pero no porque de. Porque del perfil de la nueva Jake película Willenhall. De Highlander. Jake Willenhall. No me acuerdo cómo se llama, muchacho. Jake Willenhall. Bueno, te creo. Pero más, viste, como tirando a otro perfil de película. No quizás a un Megabadas o un chico de acción. Un Highlander que. Bala. No sé si bala. No, pregunto. No sé qué idea tenés en la mente. No, más un medio trash, medio. ¿Qué? ¿John Travolta qué? No, John Travolta nada. Ah. ¿Y cómo sigue rodando la rueda de los rieles del ferrocarril Goldstein? Rodando sobre rieles, tenemos una novedad. Es una película que no espero Esperá, mucho. Pasame la guitarra. Último momento, ¿eh? Pasame la guitarra. Último momento, placa roja de crónica. Tenemos una noticia relacionada a Iron Man 3 que tenemos, en realidad dos, ¿no? Se pueden desprender en dos ramitas. Una que no me interesa y la otra que me interesa bastante más. No sabe cuál es. Quiero ver si va a hablar solo por el titular. Quiero saber eso, ¿no? Sí, siempre. Y mirá que, siempre no, es la respuesta. No, déjalo. Estos son los titulares de la Nación. No, vos ves una lindo, cosa y cuando lees la noticia. Lo más lindo cosa. Que vos leíste la nota en voz alta. Dale, vamos, José. No, dale, por favor. Vamos, José. Por favor, no sé, sigue hablando que quiero que hables un poquito más. Bueno, mira, acá podemos ver que hay unos piluquis. ¿Qué pasa? Vamos, señor, que van 5 horas de programa y hay dale. Que cerrar y terminar en algún momento. Iron Man 3, ¿te acordás tenemos... cuando esto lo teníamos preparado? ¿Te acordás cuando leíamos las notas antes? Sí, me acuerdo. Ya pero todo. Cuando teníamos el. ¿Te puedo leer la nota? Sí. ¿Qué? Estoy hablando con M, ¿qué te metes? Hace como 2 años mínimo. Sí. Pero también en esa época hacíamos un podcast cada mes y medio. ¡Tenemos! O sea. Escuchen. Primicia, diario. Me lo olvidé, me parece. Nación Crónica, quinto diario. Ashley Hamilton va a interpretar. Lo tenemos como confirmado al parecer, porque nunca se sabe con Hollywood. Por favor, pará de gesticular. No. Yo estoy actuando. Claro, yo también. Tenemos a Ashley Hamilton, que va a interpretar a Firepower, uno de los villanos de Iron Man 3, esta nueva producción que va a encargar Marvel Studios, etc. Y también tenemos a el Mandarín, que supuestamente va a aparecer como villano en la película. Que no es hay un alguien. Vendedor de verdulería indiscrepuloso que vende mandarina al precio alto, ¿no? La vende al precio que dice Clarín. Eso como primeras puntas sobre los villanos que van a aparecer en Iron Man. ¿Por qué no la reman? ¿Por qué sí, cuando para... hablan ustedes, yo tengo que remar como loco? Y cuando hablo yo, como dice, remar como callado. Loco, dice. Remar como loco. Se acuesta cuando puede tener una puteada de su romero, eso remar como loco. No, no, no, no. A la mierda. Por favor, por favor. No, para el mandanilla había un actor seleccionado que ahora, nombre se me escapó, por supuesto, de mi cerebro, pero es Gandhi, básicamente. Sí, ¿no? El de Hugo. El de Hugo, exactamente. Puedo seguir tirando. Ninguno de los tres se juega el nombre. Todavía sigo pensando por qué le pusieron la invención de Hugo, Cabret. Si Hugo era el primito. Cabret. Y el muñeco era del de Georges Méliès. Explícame, no entiendo por la invención de Hugo Cabret. Y estoy sigo sin tener vez. No es precisamente el fuerte de la traducción de los títulos en español, ¿no? De las películas. Vos sabés que en español los títulos de películas con un solo nombre persona no funcionan. Fíjate, hasta que no existen. Todos tienen algo agregado. Los nombres propios no llevan. Sí, pero gente después a de los salas. Oscar lo bajaron a Hugo nomás. Olvídate. Y como segunda rama de esta noticia, tenemos que Jon Favreau va a formar parte de la película. Obviamente no como director. Y no, porque se bajó y así como. Se bajó los lienzos. Ben Kingsley. Es el villano que va a interpretar al mandarín hasta el momento. Supuestamente. Hasta el momento. Pero Jon Favreau va a participar en la película. Como actor, esta vez, no como director, ¿no? Así que suponemos que va a ser otro de los papeles olvidables. No le tengo mucha confianza a esto. A que quede algo potable. Ya dos malosos. No va. Lo que hablamos antes de empezar todo este análisis de noticias, exhaustivo, claro, profundo y detallado, de por qué no trabajan para Iron Man un argumento que le sirva a Iron Man y no buscar meramente villanos que aparezcan en los cómics. Como para decir, bueno, tengo un villano que aparece en el cómic. ¿No sería mejor que busquen otra temática que afecte a Iron Man? ¿Pero por qué? Si está bueno esta humanización, o sea, este traspaso a la vida real de los... No, está perfecto. Está bueno porque no usan traje, todo eso. No, lo digo por eso, lo digo por el hecho de por qué no buscan dentro del universo que están planteando algo que le sirva un poco más a la película que buscar dos villanos quizás un poco tirados los pelos para la temática central de la película de Iron Man. Solamente eso. Pasa que Iron Man es medio pedorro, ¿viste? Por eso invéntenle algo. Y bastante la remó Robert Downey Jr. Hizo magia ese tipo, por Dios. Es magic. Magia total hizo. ¿Qué más le pueden inventar? Tiro Lios y Cocha Gold. Un pibe. Puede ser. Un pibe. El hijo de Iron Man. Como Arturito. No era Arturito. Muy bien. Pasando de un hombre en armadura, pasamos a otro hombre en armadura, un clásico, ¿no? Hombre en armadura. Clásico de lechuga de tomate. Así es, llamado Robocop. No sé si todos lo recuerdan, el gran Peter Wheeler haciendo esa meet and block, que cuando la vi de pequeño, por supuesto en ese gran formato que fue el VHS, me impresionó muchísimo porque era chiquito y me vi igual toda la escena donde lo cascan con todo. Creo que en uno de los bonus que hablamos de las escenas que nos marcaron en nuestra infancia, esa fue una clase del top 5 de los 5. Esa salió. De los 3, de los 2, de los 4. Paso. Película me quedó muy marcada y que hace mucho que no veo, de hecho. La verdad que. Atari habla para un DC de culto. En la semana estamos hablando de eso y me quedé. ¿No? Se me ocurrió. Pero por favor, obviamente, una cosa que sale con frita. Tráeme un trapo para el micrófono que estoy chorreando. Sí, ahí, a ver. Ahí está, ahí secamos. Que igual está relacionado con la película de la cual vamos a hablar en el programa de hoy, ¿no? Exactamente. Porque es el mismo director. Por favor. La cosa es que la remake de Robocop, que se viene hablando hace bastante, que la dirigiría el señor José Padilla, tendría en este momento al señor Gary Oldman como un científico llamado Norton, que es el que justamente realizaría la tecnología que permitiría la existencia de este oficial robótico. Exactamente. Robocop. Personaje bastante secundario para el amigo Gary Oldman. Uno esperaba un villano. Abajo, está perfecto. Perfecto, pero lo hace bien igual. Exactamente. Bien. El único problema es que todavía no está definido qué actor va a ser Robocop. Aún. Complicado, ¿no? Igual es una boca. No sé si tan complicado porque es una boca y tiene que moverse medio robótico. Entonces, exacto, digamos que no se necesitan enormes no. cualidades actoriales. Claro, no más cualidades. Si lo imaginas a Robocop diciendo, ¿no? ¿Lo mato o no lo mato? ¿Lo arresto o no lo arresto? Colin Farrell. Que es el comodín. Claro. Colin Farrell es el comodín. Yo creo que le están pagando por decir siempre los mismos nombres. Sí. Brad Pitt y Colin Farrell, los publicistas, los managers le pagan a Dr. D, que tiene su tintita aparte, ¿no? O sea, todo eso está comprobadísimo. Puf, una finca en el Nordelta. Tintita aparte, esas cosas. En el medio del río Paraná. Flotando boca abajo. Es una película que le vendría bien una remake, creo, Robocop. Es interesante ver con todos adelantos tecnológicos de hoy en día. Lo único que es, lo bueno sería que no lo llevaran a una película de robots sin sentido. Estándar. Claro, que esté la construcción del personaje, ¿no? Algo así como Iron Man. Claro, me acuerdo que Robocop está bien, que es mucho la mano de Verhoeven, ¿no? Se nota mucho en la película. Pero el tipo, me acuerdo que metía algo parecido a lo que hizo después en... ¿cómo se llama la de los invasores? Starship Troopers. Metía publicidades bizarras. Sí, como que era una sociedad bastante trastornada en la que vivía en ese momento. Y me acuerdo que en la película, creo que era la primera, no sé si la primera o la segunda, en la primera aparecía un nuevo sistema antirrobo de los autos. Entonces se mostraba que el chorro venía y se electrocutaba. Se electrocutaba y se prendía fuego. En la primera. En el medio del auto. Sí, en la primera. Ese era como. Y te lo ponían como un super adelanto. Ah, mirá qué copado, así. Como una sociedad bastante trastornada, además. Y me acuerdo que también los malosos a los que se enfrentaba Robocop estaban bastante trastornaditos. Sí, sí, había como un nivel de sadismo alto. Claro. Y estaba el robot que le habían puesto el cerebro de una gallina, era, ¿no? No, tanto no me acuerdo. Sí, era el grandote. Que camina así, que se cae y no se puede andar y empieza a llorar como un bebé. Que le buscaban para reemplazarlo a Robocop. Muy bueno. Tenía muchos toques bizarros también. Claro, sí, una parte donde lo desarman a él. Sí, a Robocop. El guión de la tercera es de Frank Miller. ¿La tercera? Sí, no sé si... no me acuerdo bien qué era lo que había hecho en esta. ¿Frank Miller? No, sí, él hizo el guión de la tercera, se nota, bastante facho, de tomar las armas en mano y liquidar a los malvados. Es muy Frank Miller. No me acuerdo qué es lo que hizo en esto, no sé si había tirado el... ¿Director de arte o una cosa así? No. Porque era la época en la que el tipo quería meterse un poco en el cine. Y al final... No sé si lo terminaron rajando, algo por el estilo. Robocop 2 ya arrancó. Robocop 2 y Robocop 3. Está bien. Pero bueno, se viene una reunión de Robocop. Quizás es una buena. Por ahí es una buena, es un buen puntapié. Ahora, igual estaría bueno aprovechar este momento para ver la original, ¿no es cierto? La verdad que sí, meterla en un DC de culto. Una serie se había hecho de. Sí, hay una serie, muchos videojuegos. Muchas cosas. Álbumes de figuritas. Exactamente. Y hablando de videojuegos, como comentaba acá el señor Goldstein. Como todo tiene que ver con todo. ¿De qué se trata la próxima noticia? Por favor, le cedo los honores. Tenemos una noticia que algo sí. De lo que sí puede hablar el señor Goldstein. Que sí voy a hablar directamente leyendo el título. Que al parecer tenemos a Josh. ¿Me puedes sacar eso que me cuelga de arriba como una cosa larga? Como un falo masculino. Josh Trank. Director de la conocida y hace poquito Chronicles o Poder Sin Límites, va a dirigir al parecer la adaptación del juego Shadow of the Colossus, que es un videojuego de la consola PlayStation 2. Play 2. Ese, exactamente. ¿Por dónde querés comenzar? ¿Querés comenzar un poco relatando un poco el juego, de qué se trata? Sí, por favor. Empezar, por favor, para poner en sintonía a las masas. Cuéntenos. Está bueno este juego. ¿Por qué está bueno este juego? Este juego fue el precursor de muchos juegos que vinieron después. ¿De qué trata? Es una tierra en donde hay gigantes o colosos, ¿no? Que este personaje, que es medio icónico, que está en una búsqueda bastante particular. Llamémosle Carlitos. Llamémosle Carlitos. Está en una búsqueda bastante particular. No voy a revelar nada del plotline. No, tiene que salvar a la. Tiene que salvar a la princesa. Exacto, del reinado. Básico. Y exactamente. Y tiene que como conquistar o ganar o vencer a estos colosos de maneras particulares. Cada uno tiene su forma. Exactamente, los tiene que derrotar. Ahí está, señores. No. Esto que... Es el lado oscuro. Es claro, el lado oscuro. Esto que se escucha... No, no, déjalo, déjalo, por favor. Ese es el celular de Goldstein, que suena. Ese es mi celular. Yo diría que atienda. Es el lado oscuro. Yo tendría que atender. Yo diría que atendiera. ¿Es el lado oscuro? En este momento, en vivo. En vivo. Sí, en vivo, señores. Hola. Sí, ¿cómo andás? Ese era el ringtone de... Estoy en la casa de... Obvio, ¿no? Del Doctor D. grabando un podcast, en vivo. En vivo, en vivo, estamos en vivo. Estamos, estoy grabando. Unas palabras. Bueno, dale, no. Dale. Un besito, chao, chao. Un besito. Era mamá Goldstein. Mamá, digamos. Goldstein. Por eso, yo agarré su celular, vi la foto y dije, atende, por favor. Era la mamele de Goldstein. La mamele Goldstein. Mientras se colgó. No, mientras tengo una sesión marital de mensajes también, que claro, claramente... Supuesto, vas a seguir cargándolo. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Voy a permitirme decir una mala palabra. Mi pene va a dejar de existir. No es una mala palabra, es una parte del cuerpo. No, para nada, y es la realidad. Es el contrario. La mala palabra la voy a decir yo después de que me lo saquen. Entonces, el juego trata eso. Un personaje que trata de vencer a estos colosos. Las dimensiones de los colosos son aproximadamente 1 a 100. Para que se den una idea, las dimensiones que tiene el juego. Entonces, ¿de qué trata el juego? Es este muchacho con su caballo yendo a estos quests, a estos mini quests, tratando de vencerlos. Que todos tienen su forma media, para poner en sintonía, príncipe de persianas. Suena mal. Pero el príncipe de persianas. El príncipe más pedazo del mundo, ¿no? O sea, queda en 11. Redoni, claro. Y Emoiche también. Príncipe de las persianas. El príncipe de las persianas. Medio árabe, ¿no? Medio árabe, claro. Suena. Entonces, este muchacho tiene técnicas de colgarse. Es muy muy visual el juego. O sea, vos tenés que como ir colgándote. Creo que de todos, los juegos sí, son, ¿no? Visuales. Sí. Me parece. No me acuerdo ninguno donde. Lo que quiero decir, tiene un arte muy particular, porque uno nunca pierde la escala del jugador, pero tampoco pierde la escala de donde se está acercando, ¿no? Que es este coloso impresionante. Entonces uno va viendo cómo se escala por la pierna, a través del pelo. Tiene mucha interacción con las partes del gigante. El pelo. Es muy nefasto hablar con el Doctor de esta circunstancia. Porque saben que desaprueba los videojuegos, me parece. No, desaprueba. La vida, desaprueba la vida. No los desapruebo, no, para nada. Bueno, digamos que es un juego que tiene muchas puntas para explotar. Es muy dinámico, tuvo muchísimo y éxito. Una bomba igual a todo. ¿De qué están hablando? No lo sé, pero parece que quiero hacer un golpe de estado. Así que yo me cuidaría. Yo por la duda voy a la comisaría que está acá a la vuelta. Exactamente. Y digo, oficial, lléveselo. Claro, lléveselo. Por las dudas. Enciérrelo, chaqueliquito blanco. Bueno, la 14. La PlayStation tuvo mucha venta en plusvalía por este juego, incluyéndome. Fue uno de los juegos que me llamó la atención para poder comprarme la PlayStation 2 en su momento. Así que digamos que es un juego muy interesante. Punto aparte. Ahora, Josh Trank dirigiéndolo. Que diga lo que quiera, yo lo voy a ir a ver al cine sin mirar ningún trailer, sin preguntar de qué se trata, sin interesarme quién actúa. Yo la voy a ir a ver. Vos decís que esto es algo... Porque además sabemos, creo que sabemos, lo doy por sentado que este muchacho ha jugado a este juego, además. Pero por favor, es un contemporáneo. Quiero pensar. Es un contemporáneo. Entonces, la elección de este muchacho me parece sumamente acertada, debo decir. Para mí también. Me parece que es la persona indicada para explotar las puntas de un guión básico. Pero de una historia que está muy buena para uno sentirse inmerso en ella. ¿Verdad, Doctor D? It's true. ¿Y entonces, usted qué opina? Por lo que yo no conozco el juego, no, ¿verdad? Muy bien. Es verdad. No, por lo que vos contaste y todo el asunto, sí me da como para ir a verla. No sé si jugar, préstamelo, pero... No puedo porque no la vendí. No, pero ¿lo vendiste? Y vendí todo. Me quedan pocas cosas por vender. Eso ya está. Lo regalás. No, también, ya que sí. Estamos hablando del amigo Trank, como mencionaba vos, es el director de Poder sin Límites, película que sorprendió a más de uno, incluyéndonos a nosotros. Y ya se había hablado de que se iba a hacer una película, Shadow of the Colossus, desde hace muchísimos años. Creo que de los albores de Maceo Cine había aparecido esa noticia. Había aparecido una noticia. Y había un guionista que estaba trabajando en la historia, que es Justin Marks. Aparentemente, cuando apareció Poder sin Límite, lo agarraron al amigo Josh y le dijeron, vení acá, hacé lo que quieras, encargate, arrancá todo de vuelta. Entonces, aparentemente, arrancaría todo otra vez con el amigo Trank, que además ya lo agarraron de Marvel para aparentemente dirigir la película de Venom. También Warner Bros. Le echó el ojo para dirigir The Red Star, que es adaptación de otro cómic. Y también había sonado en algún momento, dando vueltas, que como que Marvel lo quería para dirigir la película Los Cuatro Fantásticos. Digamos que es un nuevo Mark Zuckerberg. Se llenó de dinero en poco tiempo. Olvídense. Olvídense de la comparación que hice. Tal vez la peor analogía de la historia de este podcast. Me ganó. Me ganó. No, nunca. Nunca, no, porque no. Vos sumás. No, no, no. Vos sumás. Vos, lo mío es puntual. M dijo el peor de la historia de los podcasts. Analogías. No chistes. Claro, no chistes, palabras colgadas, claro, tiempos. Balbuceos. Vos tenés todos los premios, Nero. Tomá. Así que yo diría que con este, con el amigo Josh Trank, que oyente del podcast. Amigo de la casa. Además, oyente, cerramos trancas. Oyente del podcast. Nos con venía James diciendo Trank, cuando se estrenó. Compañero de cabaret. Digámoslo, cuando se estrenó Chronicle, nos llamó especialmente para que hagamos la película y dijimos, no, porque acá todavía no se estrenó. Acá exacto. Vino muchos meses después. Y esperaba, todo el tiempo nos preguntaba, pero la vieron. Salió, la vieron, ¿qué les parece? Cuando se estrenó, hablamos, se puso muy contento. Exacto. Un amigo de la casa. Sí. Porque quería saber qué opinábamos nosotros. Necesitaba saber de nosotros. No le interesaba nada más, ¿eh? Era muy amigo, muy amigo. Yo quiero saber palabras del doctor. Yo te lo dije antes. Ah, bueno. No te olvidaste. Sí, no me olvido. Verbeneja. Su palabra. Esa es la palabra del doctor D. Y de esta forma llega al final. Hoy aprendimos de una nueva palabra. Verbemeja. Neja. ¿Qué cosa? Veo que lo aprendió también. De esta manera llegamos al final de este pequeño grupo de noticias. ¿No es así, señores? Sí, pequeño pero jugoso. ¿Doctor D quiere decir algo? Algo. Cortito. ¡Qué idiota! Impresionante. No digas malas palabras. Dije idiota. No, después dijiste otra cosa. Voló. No. Voló. Volstein. Cerramos. Cerramos esta nota, esta noticia periodística. Y pasamos a las fichas. Pasame la soda. Quiero pasar para allá. Vamos. Retuiteó. 1, 2, 3, retuiteó. Retuiteó. Usted señálemelo. Usted esmerílemelo. Está difícil. Usted esmerílemelo. Señálemelo, tiene que salir. Usted, con el usted tiene que ser. Usted es la culpable. A ver, boludo. Todos mis, ¿eh? Usted señálemelo. Usted señálemelo. Idiota. ¿Usted? Parece borracho. Usted señálemelo. Señálame, niño. Todo esto viene a cotación de que el señor Rick Tobar retuiteó un... ¿Lo dije bien? ¿Qué que hizo qué? Retuiteó. estamos mandando los saludos, ¿no? Un saludo al amigo Rick Tobar. Por favor. Siempre, está siempre presente, ¿no? Por supuesto. Para mí, no para ustedes. ¿Con qué arrancamos? Sí, espérame después. Retuiteó. ¿Con qué seguimos ahora? Con una pantalla gris muy hermosa. Sí, estamos viendo el Twitter. Viendo el Twitter de Doctor D. Claro. Que es lo que más le interesa, ¿no? No. Que se pueden que... ver. Se pueden ver los Twitter de Demasiado Cine, los de Doctor D y de mi otro seudónimo. Y otro seudónimo. Otro más. Claro. Bueno, 28 tiene más o menos. No sabemos cómo se llama realmente. No. A ver, Doctor Sim. Doctor Sim. Doctor Ahorro. Sí. No. Pharma City. Yo en otra vida también he sido doctor. Otro doctor. Doctor en colas. Proctólogo. Ah, pues sí, Doctor Sifus. Doctor. Todo con D. Y sí. Hoy me vi. Men porque in Black... tu nombre es Donald. Hoy me vi Men in Black 1. ¡Ah, bien! La película que teníamos que ver para hoy. La 1, no la 3. Claro. Estaba andando en cable. Muy bien, como habla Tommy Lee Jones en inglés, ¿eh? En castellano, perdón. Yo he dicho: este tipo es un idiota. Este tipo es un pelotudo. Ya arrancó. Ya desbarrancó. No, es que. No es que desbarrancó. jamás regresó a la ruta desde el primer programa. Son las 12:30 de la noche. Claro, sigue rodando y grita. ¡Ah! Así es. ¡Frenenme! Bien pedo. No, no, para nada. Para nada. Habla muy bien el castellano, ¿no? Al principio. No como vos. Habla con que exacto. Puede llamar a mi reemplazo. Y solo te quiero. Lucas. No, no, te voy a ver. Se pone a buscar. Bueno, no, no, no, no, no, no, no. Buscar cosas. En su universo. En su universo. Chupa huevo el resto. Clase, no importa. Sí, de golpe vemos un juego de lencería erótica que salta de Mercado Libre. Mirá, me quedaría bien ese. ¿Cómo está la. El compañero de K, el primero antes de J, que es Julián Smith. El viejo. Es D. Ojo. Diría... ¡Pare de sufrir! Bueno, vas a la Iglesia Universal un poco. No, ¿sabes qué podríamos hacer? Dice, se llama D. Dije, ah, mirá, ojo. Yo diría que lo matáramos sin que nadie jamás se entere. Sí, sí, sí, sí. Y ponemos un POTUS con un micrófono y le ponemos un cartito que da doctor D. ¿Sabes qué? Si no querés que hable, sencillamente agarra. Conectate el micrófono, por favor, porque solo la gente se no conecta, lo sí, es una. Entonces, eso es lo peor. Hace chiste pensó que hay una cámara que está filmando. Conectalo de nuevo. O sea, doctor D desenchufó su micrófono pensando no sé qué. Que está el Skype prendido. Sí, vos pensás, el último podcast desenchufé el micrófono y se escuchó perfectamente lo desenchufé. Entonces, se es oído. Pero bueno, ya sé que estoy solo acá. Estoy solo. Está como Alfonsina Stormy. Estoy a la deriva, nadie, nada. Bueno. Y para este episodio tenemos tres fichitas, tres nada más. Ah, estamos en las fichas. Estamos en las fichas. Pensé que estamos en la apertura de vuelta, ¿no? Y vagando. Este claro. Es el origen de las fichas. Exactamente. Tenemos tres peliculitas, tres como parece un complejo fichístico tranca. Pequeño. Pequeño, al pie y directo, por lo cual. Pequeño, pero no. Pero no por eso menos jugoso. Exactamente. Y la primera de estas tres fichas que con las cuales contamos en este programa. Arrancamos. Estoy contento. Comienza con una película dirigida por el señor Baz Luhrmann. El gran Barcini. A quien conocerán algunos por Moulin Rouge. Otros la conocerán por Romeo y Julieta. Lindas películas. Otros lo conocerán por Australia. Otros lo conocerán Australia por no otras tanto. Películas. Australia no tanto. En este caso cuenta con las actuaciones de Leonardo DiCaprio, de Joel Edgerton, de Carey Mulligan y puntualmente de tal vez el actor favorito del señor Goldstein, un tipo al que Goldstein idolatra hasta la última fibra de su ser. Casi. Que cambió su forma de ver el cine prácticamente. Entonces hablando del gran Tobey Maguire, ¿no es así, señor Goldstein? Fucking face, le digo yo. Fucking face, ¿por fucking qué? Face. Porque tiene una cara punchy que... Punchy face. Es irremontable con cualquier tipo de actuación increíble que le ponga encima. No va ni para atrás ni para adelante. No va para atrás ni para adelante. ¿De qué película estamos hablando? De una nueva adaptación de El Gran Gatsby, la famosa novela de J. Scott Fitzgerald. Exactamente, un amigo de la casa. Exactamente. Sobre Wicca en estos tiempos locos de la década del 20 en Estados Unidos. Charleston. Claro, exactamente. Taxi. Bueno. No me cantes porque me bajas el... ¿Qué te bajo si ya estás abajo? El minuto a minuto, me bajas el minuto a minuto. Claro, cuando vos hablas está todo bien. ¿Dónde tenemos a...? No, pues me interrumpen. ¡Perdón! No. Como quieran, no sé de qué están hablando. No, estaba peleándome. No, vos seguís con lo tuyo, vos dale. Yo soy con lo mío, tranquilo, sí, ¿no? Este tipo es increíble. ¿Por qué? Porque es increíble. It's amazing. The Amazing D. The Amazing D. The Amazing D. El nuevo cómic. ¿De qué trata esto? Esto trata de un muchacho llamado Nick. Es un aspirante a escritor. Que adivinen qué actor lo encarna. El que más cara de pelotudo debe tener dentro de todo este cast. A ver, vos tenés cara de aspirante a escritor. Sí, sí. Dije, boludito. Hacé boludito. Joya. Te sale bárbaro. Poné cara de escritor. Poné cara de no tan boludo esta vez. Llega a la ciudad de Nueva York y se mete en todo este mundo de artista, gente con dinero, fiestas locas. La vorágine de la ciudad, ¿no? Exactamente. Y ahí se encuentra con este señor Jay Gatsby, ¿no? Un millonario filántropo metido en cosas extrañas. Ahí conoce a su prima Margarita, que es Carey Mulligan, una muchacha que le huele un poquito los pelos de la cabeza a este muchacho. Le mueve la tontería. Claro. Y el mujeriego marido de esta muchacha Margarita, Que al parecer es un hombre de la nobleza también, ¿no? Así se podría decir. Exactamente, están todos en las altas esferas, ¿no? En la high alcurnia. Entonces, este muchacho Nick se empieza a meter un poco en todo este universo de cosas extrañas y va conociendo cómo es que funcionan todos estos mecanismos. La mama, ¿no? Desde adentro, de esa, ¿no? Desde esa sociedad. ¿Qué recuerdos tienen de las películas pasadas del señor Baz Luhrmann? A mí me parece que desde Romeo más Julieta, esa película me gustó bastante por la tergiversación que le hizo, o la adaptación original que hizo de la clásica historia de Shakespeare, ¿no? Me parece que está bastante buena. Y Moulin Rouge, bueno, es un musical muy apetecible, tanto desde lo estético como desde la dirección en general que se le hace a la película. Australia es una película... Es agua. Sí, pero hay mucha gente que le gustó cómo estuvo tratada la temática en particular de, viste, los esclavos, el amor entre Viggo Mortensen. Mirá, esta la vi hace un montón. Mirá, no sabía que era de Australia. Sí, sí, sí. O sí. Sea, tiene como una franja de público que está apuntada a la película, me parece. No es tan general. A mí me aburrió bastante. Sí, es medio, sí. Es media densa. Sí, sí, sí. No, tiene media hora de más, tranquilamente. La 2 horas. Pero estéticamente no deja de ser, no deja de estar muy bien manejada, ¿no? Pero es un poco genérica al lado sí, de sí, es mucho Rouge más genérica. Sí, sí. Los otros son como, tienen mucha mucho carácter. Carácter, mucho carácter. Character. Y por lo que se puede ver un poco de el Gran Gatsby, de esta nueva adaptación de Gran Gatsby, está como en un punto medio, ¿no? Parece. No es un extremo Moulin Rougeístico. Pero tampoco es algo genérico. Se vio como unas cositas así medio alocadas en estas fiestas locas que se daban ahí en la película. Sí, tiene algo de la estética de manejo de la cámara que pareciera que lo está llevando por otro lado. Así es. Yo algo que les quería preguntar, que es, creo que es de lo que más salta a la vista viendo este tráiler, es cómo lo ven al señor DiCaprio, personificado como Jay Gatsby. Leonardo DiCaprio es una persona que últimamente está fallando poco. Fallando poco. Fallando poco. No te estoy diciendo que no falla. No es no es infalible. Infalible. Exactamente. Falla poco. No sé si es el papel para él. Le falta un poco de playboy, me parece. Porque ¿sí? Gatsby tiene como ese aura de... Un misterio, claro. Es el gran John Galt de una novela que se está leyendo. Pero desde el aire del misterio, te estoy diciendo yo. Viste la primera etapa que se lo presenta como un personaje como que no se sabe si existe, si es tal cosa, si es tal otra. Bueno. Está bien. Ponele. Tirado así sobre la mesa. Muy bien. Me parece que no transmite eso, ¿no? Por lo menos en el trailer. En el trailer, ¿no? Obviamente, no hay que ver la película. Pero acá Doctor D, lo primero que dijo Doctor D, mirá, ¿qué fue? Un bostezo. No, miramos el trailer. Está más flaco, DiCaprio. Está menos cachetón. Es lo que se fija, ¿no? Está más flaco. Bueno. Muy bien. Me hizo acordar también mucho a la otra que hizo el aviador. Está andando. Lo digo más curtido acá. Eso. ¿No? Como está, más, está pegando mucha película hombre, de no época. Tan adulto. Niño. Sí. Sí, puede ser. Adulto, más liquidado, ¿no? Un poquito. Se le vinieron los años encima, decís vos. ¿No está quedando como medio encasillado DiCaprio al hacer tanta película de época? ¿Cuántas películas de época tiene? El aviador, J. Edgar, la de la Isla Siniestra, esta. ¿La Isla Siniestra? No es de y época. Y es de 40, 50. ¿No? Pero, ya es eso. A no ser que haya pasado todo en su mente. O Inception también. Demasiado Inception. Cine presenta. Inception no es un... No está de época también. De época que actual. Y de época de ahora. Está buscando que lo justicien, ¿no? Me parece que... La pregunta es por dónde. Lo dejo. No continúes. Estoy haciendo una pregunta en serio. No estoy tirando nada. ¿Qué pregunta? No, puede ser. Uno, yo creo que yo quiero salir y ustedes me empujan de vuelta, ¿entendés? ¿Eh? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Puedes repetir la pregunta? No. Dijo, me empujan y hizo una seña hacia él. Es como el Padrino 3. Se tiran en realidad. Me siento como. No te empujan, entonces te tiran. Michael, ¿cuál era tu duda? No, decía que DiCaprio no está muy medio encasillado en esos papeles como época. Catch Me If You Can también. Puede ser que le dé un poquito el estilo. El oldie. Mejor, claro. Titanic. Che, para, ¿tiene películas en época actual? La playa. Inception. Romeo y Julieta. Está ubicada en un tiempo moderno. Ajá. Ajá. Si no vamos más atrás, en El Hombre de la Máscara de Hierro. Uy, ya. Está bueno. ¿Qué película que banco? Debe tener un 70-30, te digo, ¿eh? No, pero es después de Titanic esa, me parece. Sí, después de Titanic, pero... There is it. Sí, sí. Estaba saliendo del agua cuando hizo La Máscara de Hierro. Estaba oxidada. Está duro. Renacuajo. ¡Qué bueno, José! ¡Qué bueno! Nos entendemos ahora con los chistes. Buenísimo. ¿Sabes cómo le dicen a una cosa grande? Goldstein. No, sí. A ver, lo tenemos en Critters 3. No, esta película no tengo ni idea. ¿Qué es acá? Critters 3. ¿Quién era más Silvergrape? Es más o menos contemporánea. No, reencuentro. Con. No, ¿te acordás, M? Ay, en otro podcast. Dios mío. Sí, lo recordamos. Sí, lo hemos, hablado, lo en otro hemos hablado en otro podcast. Dios mío. A ver, Rápido y Mortal, Far West. Tiempo pasado. Kid. Kid. ¿De qué hace de Kid? Hace de Kid se llama el personaje. The Basketball Diaries. Tranquilamente puede ser una adaptación de los años 70. Que nada más Shipper Grape era de ahora. Más digamos, dentro de todo, actual. The Basketball Diaries, hacía de niño, pequeñín. Para eso Justin Bieber ahí. El fuego y la sombra, Robin Polita, reencuentro más de ahora. Y ahí arranca Titanic, El Hombre de la Máscara de Hierro, Celebrity, La Playa. Ahí está, estamos todos ahí, a dos, ahí empezó, ¿no? No sé cuál es. Pandilla de Nueva York. También. Atrape si puedes, que está. No, es un 70, ¿eh? Es uno 70. Está bien. No, es actual. No, es actual. Siendo 10 años tiene ya. Tiempo pasado. El Aviador, Los Infiltrados ahí, y ahí como que ya empezó a agarrar más serio. Claro, Los Infiltrados, Diamante de Sangre. Diamante de Sangre está. Mentiras. Solo un sueño. ¿Cuál es? Este IMDb que inventa título de película. La Isla Siniestra, El Origen, J. Edgar y el Gran Gatsby. Después Django, ¿no? Ah, Revolutionary Road. También está ambientada. Linda película. Tiene más de 50%, te digo, ¿eh? Sí, tranquilamente. Tiene más de un 50%. Muy buena la acotación del Dr. D. Muy buena la acotación del Debo darle la derecha. Imprescindible en este momento. Imprescindible en este momento. Por lo cual habría que preguntar, entonces, si ustedes le ponen la ficha a esta nueva actuación de época del señor Leonardo DiCaprio. Esto es muy fuerte. ¿Suma seguridad en la ficha del hecho de que Leonardo DiCaprio es un experto en realizar papeles de época? Es su fetiche. Perdón, su fetiche. No tengo que hacer. ¡No! ¡Ah! Que fuera de contexto. Por favor, cuidado, sus jueguitos sexuales déjenlos para un momento privado. Bueno. Bueno, me gustaría ver la película original de esta, ¿no? Sí, a mí también, pero el podcast no puede durar tanto, ¿sabes? ¿Cómo? Yo en un rato me tengo que ir porque mañana me tengo que levantar temprano para seguir trabajando. Así que no podemos ver la película. Bueno, ¿verdad? Le pongo la ficha. Listo. No, pero no construís un diálogo. Estoy construyendo, me la apurás. Yo le pongo la ficha, vos, José. No, te estaba apurando, pero para que dialoguemos un poquito más, enfervecidamente. Me gustaría ver la película original y como comentó el M fuera de micrófono, también estaría como para leer la novelita. ¿Leer la novela? Leer la novela. ¿Se habrá editado en castellano? Me imagino que sí. Sí, está editado en castellano. ¿En serio? Boludo, es una novela, tiene como 70, 60 años. Ya sé, pero años. No tengo conozco la película, pero no tengo registrada la novela de haberla visto en la calle, no tengo la referencia sí, visual. Sí, pero si está por todos los kioscos diarios. Te lo dan con Clarín, te lo revelan por la cabeza, Gran Gatsby. ¿Me lo traes en el próximo podcast? Dale. Están todos los oyentes de testigo, Te traigo una versión en un aparato que se llama Pendrive, una versión digital impecable, tapa dura. ¿Pirata no? No, para nada. Si está en un pendrive es pirata. Yo garpo. No. Eso silencio. Yo me voy a decir, ¿usted le pone la ficha a esta película? Yo no le voy a poner la ficha porque la verdad que no me llamó la atención para nada. Me parece que va a ser un bofe total, aburrida. Por Toby. Va a ser aburrida. No, ni siquiera. Tengo las dos panzas de ustedes al aire acá. Yo les explico, están acostados en mi cama. No, yo me y tengo las dos panzas de estos muchachos al aire. Una cosa peluda. Linda. Me parece que va a ser bastante aburrida la película. no encuentro algo que me atraiga central. Algo que diga, qué argumento piola para ir a verlo. Porque ni siquiera el Gran Gatsby me transfiere una sensación de qué personaje interesante para analizar. No parece para tan ver. Grande. Grande en el sentido de importante, ¿eh? No de adulto. ¿Cómo? Como vos le quieras dar. El sentido que le quieras dar. Bueno, no, digo, por lo que decías que no te parece tan grande el Gran Gatsby. No. Bueno, eso dije. Bueno, así que no se iba a llevar mi ficha. Y pese a que está Leonardo DiCaprio, que es una persona que le suma siempre a las películas para mí. O por lo menos desde pero una etapa. Pero te resta, ¿no? A Toby. Ni lo estoy contemplando, porque fíjate que la cara de Tobey Maguire no aparece tanto en la escena del tráiler. No aparece. Se dieron cuenta los tipos que la cara de Tobey Maguire es cuenta que Gosling no lo quiere, ¿eh? Sinónimo claro. De fracaso, la cara de Tobey Maguire. Entonces la sacaron. Se va sin mi ficha. Se va sin su ficha. Sin dudas. Mister, yo le voy a poner la ficha a Baz Luhrmann. Porque hace bastante me preguntaba, ¿qué onda este muchacho? ¿Será una película nueva? Viene haciendo corto. Me llamó a las 3 de la mañana. Claro, no podía dormir. No podía dormir. ¿Dónde está Baz Luhrmann? Claro, no podía dormir. ¿Sabes algo de este Baz Luhrmann? No, mira. No. La verdad es que no tengo ni idea. Está que se cortó. No, se cortó. ¿Vas qué? Me dice, ¿vas qué? Se puso novio y no apareció más. Vas colé, güey. Claro. Tiene ganas de ver, quisiera algo más. Y solo por ser Luhrmann. Le daría bola a la película. Me parece que está muy el bien, es muy lógico. Sí, me sucede un poco como mencionaba acá el señor Goldstein. No vi nada que dijera, wow, mira qué loco, cómo le voy corriendo a ver esta película. Le falta no. Una vueltita de rosca. Claro, pero Leonardo DiCaprio y el amigo Baz Luhrmann, no tengo ningún problema con Tobey Maguire, entonces una contra menos. Así que le pongo esa fichita y se lleva dos, entonces. Se lleva dos fichitas. Se lleva el Gran Gatsby. ¿Y con qué seguimos, señor Goldstein? Le ¿con qué seguimos? Favor. Yo te voy a contar con qué seguimos. Seguimos con una película de este nuevo género que yo denomino... ¿Nuevo, yo denomino... Nuevo que acaban de estar inventando Goldstein. Yo denomino Terror Choto. Choterror. Choterror. Choterror. O algo... Yo lo tiraría en falo de fantasmas. Fantasmagoricidio. Una serie de fantasmas. Exactamente, ¿qué tenemos acá? La película se llama The Apparition, ¿no? Las apariciones, la aparición, el aparicionismo. No vamos a ver cómo la traducen. Acá la aparición de los muertos. Ahí va, ¿no? La aparición de la fantasmita. Que es un... ¿Y de qué va el plotline? Es un grupo de chicos muy vivos. ¿Qué dicen? No, pará. Vamos a una cosa. Los fantasmas no existen, joya. ¿Vamos a tratar de hacernos mierda con uno? No. Inventémonos una. Dice, tiene una teoría. Hay una teoría científica que... Tirá la teoría que es impactante. Lo que pasa es que premisa, impactante. Impacto. Que las cosas existen porque uno las cree. Claro. Cree que los fantasmas no existen, sino que como uno cree que existen... Existen. Los genera porque la mente tiene ese poder. Entonces, la cuchara no existe. El plotline de la película es... no pasa hasta que lo crees. Exactamente. Yo no creía en Goldstein hasta que apareció. Acá está. ¡Plop! Exactamente. Entonces no es real. Esto, chicos, no es real. Imposible. Todo esto es todo mío. Todo esto soy yo. ¡Oh! Y la musiquita. I'm too sexy for my love. Muy bien. Me parece que las agresiones. ¡Oh, mira cómo se mueve ese abdomen! ¡Mami, tengo miedo! ¡El hemisferio norte está temblando! El 2012 ha llegado y está en mataderos. Lo que tiene esta película es que después se juntan estos muchachos y dicen, bueno, vamos a demostrar realmente que tenemos porque razón. Somos científicos muy piolas, muy vivos, pero re piolas. Entonces se juntan con una serie de camaritas, de tester, ¿viste? Pantallitas como Total Recall, una cosa claro. Así y empiezan como a generar ellos este hecho de crear un ente o intentar, ¿no? Y al parecer se le va todo al carajo y traen un ente de X lugar, o por lo menos eso es lo que parece, que los hace sonar. ¿Cuál es la gracia de este ente? Que al parecer les hace trucos o cositas así como siniestras. Elijo una carta. Claro, es la 3. ¡Ay, cuchillos! Entonces, les hace cosas paranormales, por decirlo de una forma, y cuando los tipos creen realmente que están inmersos en eso, mueren. ¿O no? Mueren. ¿O no? Este es la trama central y argumental principal de esta película. ¿Qué tenemos acá? Los típicos gags del último género del terror que estamos viendo, ¿no? La típica minita que se arrastra, de pelo largo negro, media grisecita de piel, que tiene movimientos espasmódicos, que me tienen las pelotas por el suelo, y los típicos me doy vuelta y está, me acerca la camarita, me hace tomas medias morbosas. Este es el terror emo, podríamos ya decirle. Genérico ya a esta altura. Sí, ¿no? Un fritolín. Sale con papas fritas y lechuga y marcha para la mesa 4. Hizo, ¿cómo se llama esa película de Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Oliver Platt? Flatliners. ¿Se acuerda a esa? Línea Mortal. Esa, Línea Mortal. Esa. Pero esa película era... Yo la banco esa película. Sí, pero... No, pero o sea, a lo que voy, es un grupo de, bueno, estudiantes, científicos que están jugando con algo que no tienen que jugar y se les va de la mano... Claro, pero digamos que es dentro de todo hasta y un toque, me la creo más, hasta me la creo bastante. Hay una película más. Onda tipo Poltergeist que me acuerdo de haber visto en Canal 13 hace años. No, es de un estilo de eso. Pero no me ¿Poltergeist 2? Bueno, me vas a acordar. ¿El capítulo de los Simpsons de Poltergeist? ¿Batman? Yo veo una fusión como de esas dos películas. De la que no me acuerdo el nombre. Pero eso casi es una fusión buena. ¿O te parece que es una fusión buena esto? No, llego la lo que me hace acordar de, en una. ¿No te hace acordar más poner la de Ring, la llamada? No, sí, hay una escena donde se ve que sale de un lavarropa. Sí. Dejate hincharlo, güey. Y el secado rápido. Yo te enciendo el secarropa, ahí saqué, te hago girar, te mando a carajo. Mojada, boludo. Un afro tendría que claro. ¿Sabes cómo está el frizz? No control, Pantene Pro B. Ese es el que usas vos, ¿no? No, yo no uso nada. Todo natural. Barro. Barro, simplemente barro. Mugre. Tierra y aguas, barro. Barro, pero claro, con un poquito de agua. Agua lluvia, siempre, porque le mete más oxígeno. Y tiene más minerales. Tiene más minerales, en realidad menos. Tiene menos minerales. Pero bueno, ¿usted qué opina? Viene arriba, doctor D, de este tipo de terror. Este tipo de terror es como. Creo que la última película de terror actual, buena. Y es más, no sé si puede ser calificada como terror. Es Drag Me to Hell. ¿Sabes que yo estaba pensando en una película? En la última película que digo. Que está bien y te lo lleva bien. Sí, y tampoco es... No te da como terror. No, pero no te da como una... No sé bien tampoco una es caquita, terror. Puede ser. En terminología Goldstein. Una caquita. Yo nunca hubiese dicho eso al aire. Nunca. Pasa que hay como distintos tipos de terror. Exacto. Me parece. En este, estos son más películas de susto. ¿Viste? Eso de claro. Está... Y te hacen pegar el saltito. Espasmódicas. Claro, y nada más. Campiña inglesa, 2 horas, ¡pum! Foto de Goldstein. Todos los. De Cottage, terror puro. Para de mí. De Cottage. Y eso es más gore, me parece, que terror. De Cottage. Me parece que no estamos confundiendo de película. No. La de que se mete en el pueblito, que está. Que quieren secuestrar a una mina. ¿Es esa la que secuestra a una mina? Que la mina lo está cagando a pedos todo el tiempo, se termina escapando y se encuentra con una familia que morfaba personas. Sí, una cosa así. Bueno. Pero no se veía tanto el gore. Sí, yo me acuerdo que han partido cabezas, sí, arrancado cosas. No lo vi tan terror, de hecho un tono de comedia tiene la película. Sí. Bueno, entonces claramente me gusta el terror con la comedia porque... Y bueno, ese es otro tema, por el será poder. Scanning Movie. No, eso es un. No, eso es una cualquiera. No, la 3 está buena. Lo único que está buena es la 3. La 3 tiene cosas buenas. Es la única buena. Esta. ¿Por qué? Porque está uno de los Zuckerberg. Pero bueno, todas esas películas de susto al estilo paranormal, actividad paranormal. Que es defendida por mucha gente, actividad paranormal. Así es. Yo no soy fanático de ese tipo de películas, pero. Tiene su grupete de fans acérrimos. Es como la. Vigésimo eterna, el clon de actividad paranormal. La llamada, ¿no? La llamada. El sustito de número. El grito, y que está en las versiones coreanas, y que está en las versiones estadounidenses. Y que se repite hasta que llega otra película más que. Señores, tenemos que debatir si le ponemos o no la ficha. ¿A esta película? A esta película. Creo que ni es necesario mencionarlo, ¿no? Un terrible no entre los tres. Un gran cartel verde. ¿Por qué cartel verde? Como el de la Panamericana, ponele. Que dice no. Ficha. No. Ponele. No y la ficha. No se lleva ninguna ficha entonces esta película. No. Cero ficha. No nos damos el gusto de defenestrar una película al aire. Y de ponerle cero ficha, ¿no? Exactamente. Siempre veníamos como benevolentes. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta este momento. ¿Y seremos tan benevolentes con la película que sigue, doctor? Mira. Vamos a escuchar el trailer de Skyfall. Ahí va. My name is Bond. James Bond. Otra vez. Encima el mismo chiste. Qué bárbaro. Tenemos. Yo soy el boludo, él no porque hizo el mismo chiste. Claro. Igual dijo que bárbaro, no que boludo. Vos te atribuiste un término de qué boludo. Qué bárbaro. No, fue un qué bárbaro. Qué bárbaro. Con un tono de qué boludo. Tenemos esta nueva entrega de James Bond. Sí, sí. Por favor, sí, te lo pido. Tenemos que ahí. Por favor, te lo pido. Después tenemos que hacer un counting. Y nos cobramos multas. Ya voy por el. En la nueva película 007 Operación Skyfall con Daniel Craig, que es la última que va. La pelea entre Daniel Craig y Liam Neeson, ¿quién gana? Liam Neeson. Bueno, Liam Neeson estuvo en la mira para hacer de James Bond, pero lo reemplazó Pierce Brosnan. ¡Qué error! O sea, el cambio histórico que hubiera sido eso. En el 87, cuando fue Timothy Dalton, están en mira Pierce Brosnan, pero dijeron es muy joven. Entonces lo llamaron a Timothy Dalton. Y cuando le tocó el turno en el 95 a Pierce, dijeron: ¿y este muchacho Liam Neeson? No, vamos a llevar a Pierce Brosnan. Gravísimo error. Fue bastante bien con Brosnan. Sí. Sí, pero no quiere decir que las películas sean buenas. No. Con todo respeto lo digo, ¿no? GoldenEye no está tan chonga, ¿eh? Una de. No, Martin Campbell. ¿Cuatro? ¿Una de cuántas? Cinco, cuatro. GoldenEye. Otro día las para morir. Son admirables. Sí, son cuatro. Cuatro películas. Estas tres son para bosta, atrás. Bosta. Sí, cuatro. Bosta sobre mi suelo. ¿Qué nos encontramos en el? ¿Quién es el director de esta película? Bueno. Si me interrumpen. Discúlpeme, por favor. Estoy muy precoz. ¿Quién es el director de la película? ¿Cómo se llama? Quiero saber. Doctor D, le pido mis más sinceras y profundas disculpas en este momento por el atropello que he cometido. Piquito. ¿Cuán profundas son? Todo lo que quieras. Las malas palabras. No existen las malas si palabras, querés, existen las malas acciones. Yo me mando y vos decime basta directamente. Paso. Dirigida por Sam Mendes, que ya tiene en su haber belleza americana. Peliculón. Camino a la perdición. Tom Hanks . Y Paul Newman. Tenemos a la, bueno, que estamos diciendo, la última película de Daniel Craig. Vamos a ver quién lo reemplaza, ¿no? Que lo acompañan Javier Bardem, Judi Dench en el clásico papel de Javier Bardem va a estar. Sí, hace de maloso. Buen personaje, me gusta. Evil Guy. Acá en Operación Skyfall, la lealtad de Bond hacia M se ve pendiendo de un hilo, ya que resurgen trapitos sucios, ¿no? Que tiene M del pasado. Y una persona que mata gente, trapito muy limpio que digamos. Exacto, parece que tiene un muerto en el placar. Par. James Bond tiene que llegar, tiene que, una vez que atacan el MI6 a raíz de este muerto del placar, tiene que llegar a la solución cortando cualquier cabeza que se cruce en el camino. Es como un andá, flaco. Vos andá, que va a estar todo bien, hacer lo que necesites hacer. Podemos, en el trailer se lo ve más interesante. Obviamente siempre lo estoy comparando con la última, Quantum of Solace. Que hay que ver si esta engancha directamente con esa, ya que esa enganchaba con el Casino Royale. Y bueno, en Quantum of Solace aparece ciertos trapitos al sol de la jefa de Bond. Sí. Así que por ahí enganchan, sí, por ahí. Sí, es verdad. Se ve como que tiene más acción, más timing, me parece, esta nueva de Bond. En comparación con la otra, que era un embole. Vamos a ver un Daniel Craig sacado, ¿no? Pero o sea, igual no lo veo tan sacado como en Operación Royal. Operación Royal, ya estoy mezclando. Casino Royal. Es la 1:30 a.m. y ya estamos mezclando títulos. Sí. No, operación no. Plural no. Plural somos no. ¿Un equipo o no somos un equipo? Para algunas cosas sí. Para otras, on your own. No. Mano en el aire. Dejaron pagando. ¿Qué opina Goldstein de esto? Rápido. La economía mundial está al borde del colapso. No, creo que vamos a ver un Daniel Craig cebadísimo, ¿no? Es un 00007. O sea, tiene licencia para matar, para hacer bombas, para todo lo que vos quieras. Cosa que me llama la atención, me atrae, me gustaría ver cómo desarrollan eso en el cine. Si Daniel Craig puede, al ver su película Quantum of Solace y Casino Royale, ver qué rescata cada una y qué aplica de esa tercera. Espero que haya una revisión desde el aburrimiento de la 2, ¿no? A mí no me desagradó tanto la película. Esperaba mucho más, viniendo de Casino Royale, que fue un peliculón. Sí. Aunque también Casino Royale tiene el complejo quiebre de las películas que venían de antes, ¿no? Como pasó quizás con Iron Man en su momento, que tuvo el quiebre de cómo ven al héroe, y vos decís, qué buena que está Iron Man 1, además porque está bien hecha, porque tiene el síndrome quiebre. Creo que Casino Royale tiene un poco de eso. Casino Royale lo que tenía es que no parecía tan Bond, tan claro, Bond la película. Exactamente. Y cuando no sola, sí. Parece Bond, James Bond. Así que esperemos que, bueno, puedan controlar esos pequeños tips dentro de la tercera película de Skyfall. ¿Tercera película de Skyfall? La tercera película, coma Skyfall. Ah. ¿Viste la importancia de las comas, no? Muy bien, aprendiste una cosa nueva. Usted, deme, ¿cómo le pinta? Yo la veo súper genérica. De hecho, el guión así, si me contase la historia, que ya creo que lo comentamos en otras ocasiones, me contaste así solo la historia y te digo, es lo mismo que la segunda, pero... Sí, con otro malo. Con otro malo. Los trapitos al sol, que tiene escondido M, que aparecen. De hecho, en su momento, como que también otra vez tienen que ir todos underground porque lo están persiguiendo, porque creen que él los cagó. Lo veo peligrosamente parecido a la segunda. Repetitivo. Por ese lado. Después, lo que me llama la atención desde su primer momento es la dirección de Sam Mendes, de la película. Muchacho de Belleza Americana, Jarhead, película que nombra cada constantemente Goldstein. Entonces, eso era lo que me sonaba como particular, porque no es un tipo que haga así películas de acción, salvo no casos puntuales como este que hemos mencionado, Jarhead, que tampoco tiene tanta acción. Tiene tanta acción, justamente lo más particular que tiene esa película es la ausencia de acción. Entonces, como llama la atención, dice Sam Mendes, qué nombre, ¿no? Extraño para Skyfall. Sí. Diferente para Skyfall, no vamos a decir extraño. Vamos a ver, que sea. Me resulta interesante, por lo menos. No lo veo como algo negativo, sino como algo positivo. Es decir, un mix dudoso. Tipo como Sam Mendes dirigiendo, ¿no?, esta película en lugar de un actor, de un director de superacción. Entonces, por ese lado, me resulta interesante la película. Sí, podríamos. Por el lado del director, decir, como que. Tengo ganas de ver qué es lo que hace con una historia que en la segunda no salió bien. Tal vez en esta, ahora, por más que sea parecida, sí se desarrolle de otra forma y que por lo menos esté bien, ¿no?, dirigido, ¿no? Es la gran, no tengo guión, pero la dirección es de la hostia. Y por ahí y la rescatamos. Película zafa muy tranquilamente. Sí, sí, porque además sabemos que ya al ser Bond va a tener una cierta cantidad de Bombiván, pumping and pumping. Claro, pumping. Y hablando de pumping and pumping, yo quiero saber si el Doctor D está listo para poner la ficha. Are you ready? Se está ahogando, Doctor D, en este momento bajo el agua está. La gente no, no ve entiende que los no chistes entiende gráficos. Que no entiende que esto. Lo que pasa es que él es un tipo del humor gráfico, ¿viste? Claro. Casi se mata. No, casi te mata el cuidadito, abuelo. Cuidadito, por favor. Cuidadito. No. Venga. Siéntese un ratito. Ay, Dios. Le pongo la ficha esperanza de poder ver nuevamente un Bond mejor que el último que hubo. Yo te dije, se aburrió y ya se la puso Google y va a ponerse a buscar. Está buscando palabras aleatorias en Wikipedia. Qué ganas de hablar del cohete, Mi mamá no me compró el helado de tamarindo. No, quiero mi torta de jamón. Bueno, y entonces. ¿Le pongo la ficha? ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué? La ficha esperanza de por lo que acabo de decir. ¿Ves que ¿cuál no es fan de James Bond, Doctor D? ¿No? Sí, veo. Aunque veo acá le pareciera un bofe, la iría a ver igual. A mí tenía un póster. Veo los pósteres acá de Pittsburgh Brassman. Era uno de la segunda Danga. Película de Bond. Tomorrow Never Dies. Tomorrow Never Dies. Ah, ahí está Halle Berry. No, esa The World Is Not Enough. It's Not Enough. La única no, tampoco que es esa. No importa, te juro que no importa. La que yo digo es que está Terry Hatcher. Juro que no importa. Con Monster Ball me alcanza y me sobra. Y Lucy Liu. Bueno. ¿Usted es M? Porque veo que el doctor D tiene una tarea, tema. Tiene una misión secreta. Estoy una misión secreta. Escúchame. 00D. No hables más. Seguí con tu misión 00D. Secreta. 00D. Estás completamente avalado para matar. 00 al lado, en claro. La izquierda. Yo le voy a poner la ficha a esta película. No me preguntes por qué, porque no te lo puedo contestar. Pero ¿por qué? Como que tengo ganas de que esté buena. Como que tengo ganas de que esté buena la película. Me causó gracia. Porque además hace poco vi otra vez Casino Royale, que creo que la pasaron en Canal 13, o la busca de aire. Por la you kill me, man, you kill me. Y la de vuelta y interesante, está buena. Sí, me gustó, sí. Entonces, como que tengo una que esté buena. Quiero ver, otra película buena. No, quiero ver otra película de Bond buena con Daniel Craig haciendo de Bond. Particularmente, sí. Todos esos puntos. Sí, sí. Todos esos puntos. Se podría decir que Daniel Craig es una persona apetecible para hacer de Bond. Sí, lo bancamos. Lo bancamos mucho. Y ojalá esté buena. Ojalá esté buena. Entonces, es la famosa ficha esperanza, tal vez. Tal vez. No tanto. Yo ahora te la pongo ahí. Está bien. Está ahí bien. Directo. Y sin nada. ¿Y usted, Golte? Sin nada. Yo le voy a poner la ficha porque me pasa algo parecido. Tengo ganas de ver otra película más de Bond de estas nuevas. Porque si vos pones en contexto el promedio de niveles de Casino Royale, Quantum of Solace, ya está muy por arriba la de Pierce Brosnan, para mí. Hasta la de Quantum of Solace. ¿Pierce cree? Brosnan. ¿Pierce cree? Brosnan. Brosnan. Dale, retuiteo. Retuiteo. Habló el sapo zapa. Me parece que es un... Primero, Daniel Craig es un buen Bond. Y me parece que ya el universo en el que se plantea este nuevo Bond está mucho mejor que el otro. Para mí. Así que me interesa per se verlo. Y le pongo toda la esperanza a que salga algo apetecible. Así que también le pongo una ficha de esperanza. Así que creo que es la primera vez que hacemos ficha de esperanza al cubo. ¿No? Los tres juntos. Los tres juntitos. Impresionante. Esperemos, equipo. Aquel manzano ya no floreció. ¿Qué carajo está cantando el doctor D? I don't know. ¿Y qué pasó con esto? Y de esta forma terminaron las fichas cortitas. Tres fichitas. One by one. Me parece que todos tenemos para debatir. Tuvimos todas las combinaciones. Casi. Dos fichas positivas, una negativa. ¿Qué dijo? Está muy bien. Casi todas las combinaciones. Porque tenemos dos fichas positivas, una negativa. Sí. Tres fichas positivas y tres fichas negativas. Hay un poco más igual. Sí, bueno, ponele. Tuvimos tres comisiones distintas. ¿Te gustó? Matemáticamente ¿te gustó? Correcto, sí. ¿Te gustó? Sí, listo. Ahora después nos llama Adrián Paenza, ¿viste? Y nos dice, che, flaco. Oyente también del podcast. Exactamente. De hace 25 años, prácticamente. Exactamente. De aporte. Cerramos con esto, entonces. Cerramos con esto del episodio fichístico y Doctor D. Tiene algo para decir, ¿no? Le cedo la batuta. ¿Qué necesita informarle a la comunidad de Seística? Sí, les informamos que a partir de este momento, este es el comunicado oficial número 45. Es un buen momento para pasar al intermezzo musical, que tenemos el tema apertura. Va a cantar Ghost en vivo, me dijeron. Dale, canta. En Wookiee va a cantar. En vivo perle a chegural, haridibar incheminado, anigusteri parlinado. Se estaba levantando Doctor de húngaro. Esta... húngaro muerto. Húngaro zombie. Húngaro zombie. Vamos a escuchar el tema principal de la película Mad Max, estrenada en el 79, dirigida por George Miller y protagonizada por Mel Gibson. ¡Doctor! Este tema está australiana. Está compuesto por Brian May. Pero no el Brian May que ustedes conocen de Queen, sino claro. Un compositor homónimo, ¿no? Que otra joya rescatable de su filmografía es la banda sonora de Desaparición Acción 2, la película de Chuck Norris. Así que ya. Muy relevante para la historia del cine. Muy relevante. Yo creo que un quiebre en la historia del celuloide. Bueno, sí. Así que si ustedes no tienen nada más para decir, podemos... No, la verdad, porque los temas los elegís vos, Agusti Piacere, no consultás, es dictatorial para el asunto. Nada. Disculpame, yo mandé un mail preguntando preguntando. No, no, no, no, no, no, no, no, no preguntaste, fue una lista. Pusiste, puso. Tema. El intro ponemos este. Que y no se puso. Este, que no se puso. No, porque alguien tiene que poner orden. Hay gente que tiene problemas psíquicos y puede matarse al escuchar el podcast. Ustedes pusieron objeción en el tema de intro. Sí, a no gusto este mío, ¿no? Yo hubiese puesto, o tenía otras opciones en mente. Está bien, Golsi. En otro mundo. Bueno. En otro podcast lo creo que lo pongamos como outro. Cuando exista... Intro, outro. El ending. Así que bueno, basta. Vamos a escuchar el tema. Okay. Vamos a escuchar el tema. Chau. Of your life. It is everything you hear, everything you see, everything you feel. It is everything you are. How would you know if someone stole your mind? Hope you enjoyed the ride. Épico. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hace rato que no decía la palabra. Hace rato, claro, faltaba. Si algo le faltaba a este programa, era la epicidad. Era epicidad. Pasó el tema de Mad Max, de la mano de DJD. Y pasó el trailer de una película. Gratamente recordada por todos, creo yo, de la cual, por supuesto, está a poco de estrenarse. Bueno, todavía falta un poco, pero La remake con Colin Farrell en el protagónico, ¿no? Incomparable con la versión luz. Original Friday Night luz. ¿Cómo? Friday Night, no. Estamos hablando de Total Recall. El Friday Night es una remake. Sí, sí. Pero no, que vos estabas comparando la calidad de remakes. ¿Qué película es ese? El Vengador del Futuro de. Ah. No se acuerda de la... qué película vamos a hablar. Sí, pero es para después. Está llorando. Está muy bien. Se lo merecía. Bueno. ¿Cómo ahora es el pelado? Estamos hablando del Vengador del Futuro. Sí. Película dirigida por el magnánimo Paul Verhoeven. Maestro de los maestros. Master of the Universe. Master of the Puppet. Ah, perdón. sí. Cuando coman. Graba tu programa. Cuando coman, no hablen al micrófono. Por el otro día estaba escuchando eso. Se renó. Perdón, ¿qué, ¿quién está comiendo? No sé. Yo tampoco. Bueno. Me parece que es una falta de respeto hacia el oyente. Nada más. Yo no estoy comiendo. Nada más. Mirá. Nada más. ¿Y protagonizada por quién, doctor D? Arnold Schwarzenegger. ¿Quién Arnold más? Arnold Schwarzenegger. ¿Y quién más está en esta película? Michael Ironside. ¿Y quién más está? Michelle Pfeiffer. No. Es la versión, claro. Es la versión Sharon censurada. Las ¿no? ganas. Claro. Sharon Stone. Parecidas, además, ¿no? Entre paréntesis, en letra negrita, por Dios, Sharon Stone. Cierro paréntesis. Cambio la negrita porque si no sigue el texto en negrita. Exactamente. Excelente. Espacio y sigue. Sigue el podcast. Sobre todo la escena del principio. Tú. La que yo denomino Freedom to the nipple. Freedom to the nipple. Exactamente. Oh my god, that freedom, nipple. Freedom. Crazy nipple. Ole. ¿Qué pasó? No sé. No sé. Entonces, bueno, tenemos este clásico del cine. Así es. Clasicazo. Una película cuya historia... Que ha sido una de las películas que hemos sorteado en la película discreta, ¿no? Así es, y hay un oyente que la tiene en su poder, no me acuerdo quién. Que la devuelva, por favor. La queremos ver de vuelta y no podíamos porque la teníamos. Es una película cuya historia, si bien la película se estrenó en el año 1990, ¿no? Con esos efectos especiales que tanto recordamos, ¿no? Tan bien logrados, sobre todo. Tan característicos. Exactamente. La historia de esta película se remonta hasta a mediados de los 80 recién. Porque en esa época tenemos a dos muchachos, uno llamado Dan O'Bannon y otro llamado Ronald Shusett, conocidos por haber realizado el guion de la película de Alien, del amigo Ridley Scott. Estos dos muchachos habían comprado los derechos del cuento de Philip K. Dick, el famoso el cuento corto. We can remember it for you wholesale. Wholesale. Wholesale. Wholesale. Okay. Wholesale. Cuando Dick estaba vivo todavía. Compraron los derechos del cuento para hacer la película. Entonces los tipos agarraron. Hicieron un guioncito. Pero no encontraron nadie que quisiera poner la tarasca para hacer la película. Grave problema para este tipo de películas tan jugadas, ¿no? Más en su época. Exactamente. Entonces empezó a rebotar. Ping, ping, ping, ping. Empezó a rebotar en todas las productoras. No agarraron a nadie. No agarraron a nadie. Una historia de rebote, ¿no? Como tan acostumbrado nos tiene. Claro. Hasta que, justamente a mediados de los 80, Dino De Laurentiis lo agarra y dice: ¡ah! Tal vez pueda funcionar. En esa época era un temerario de Laurenti, porque ya vimos que se ha metido así, en... Se metía en cosas... extrañas. El tipo se mandaba. Entonces, bueno, podría ir. Y Dino De Laurentiis en esa época, ¿no? Fíjate lo que eran esos años locos de los 80. El tipo pensaba, sí, tal vez el protagonista podía ser Richard Dreyfuss. ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿no? El Richard Dreyfuss de los 80, estamos hablando. Hubiera sido bueno verlo, ¿no? Lo curioso. Sí, sí. También había pensado en un incipiente Patrick Swayze que venía de romperla con Dirty Dancing. Exactamente. ¿No? Que no sé si no estaría un poquito mejor encaminado. Que... ¿Patrick Swayze es el de Ghost también? Sí. Que a Richard Dreyfuss no lo veo tan héroe de acción. No, por eso hubiera sido interesante ver eso. A Patrick Swayze capaz me lo bancaba más. Y la verdad que estaba... tenía aporte, claro, tenía aporte. Sí, sí, sí, totalmente. Se lo vos viste en Ghost cuando amasaba la arcilla. Ay, no me vas a acordar porque no puedo concentrarme en lo que estoy diciendo. Yo me inscribí en el curso de cerámica por eso. Sí, hiciste el cenicero. Hice el jarrón africano. El jarrón loco. Y después le dejaste que... salpicando barro para todos lados. Para todos lados. ¿Qué pasó? El de casi se cae. O el de este quedó dormido, ¿no? Claro. No, estoy apoyado en la pierna de Goldstein y me sacó la pierna. Qué cosa bárbara. Bueno, la cosa es que el amigo Dino De Laurentiis pensaba en grande. Era un tipo que tenía visión. No le importaba invertir un par de millones más. Decía, esto tiene que ser monumental. Entonces dijo, ¿saben quién me parece que sería un buen director para este proyecto? A ver, Gusón. Un tal David. David Cronenberg. Que hacía poquito había hecho Videodrome. Estaba por la época de Videodrome. Claro, era por esa época más o menos. Sí, el 83, ¿no? Claro. Pero... entonces, dice, yo creo que Cronenberg me parece un buen director. Una decisión más que interesante. Además, ¿no? Ya que estamos. y viendo también la estética resultante, ¿no?, de la película. Claro, y lo que podría haber sido un poquito más retorcida, incluso si... Muchísimo más retorcida. Cronenberg. Entonces aparece Cronenberg, que deslizó así como quien no quiere la cosa, que le gustaría tener a William Hart como el protagonista. Cada uno tenía su protagonista dando vueltas. Cada uno tenía su... Cada Tim Burton tenía su Johnny Depp, ¿no? Claro, aparecían los guionistas que eran uno. Aparecía De Laurentiis, quería otro. Aparecía Cronenberg, quería otro. ¿Sí? Sin tener todavía un protagonista firme para la película, ¿no? Entonces Cronenberg se puso a trabajar, ¿no?, en el guión de la película, que ya la historia la habían armado más o menos. Tenían los derechos estos dos muchachos que hicieron el guión de Alien. Sí. Y estaba, iba con ida y vueltas con uno de estos dos muchachos, que era Ronald Jasset. Ida y vuelta, y vuelta, y vuelta. Así tuvo 12 idas y vueltas. Un año estuvo laburando el tipo en el guión. ¿Cuántas revisiones hicieron? 12 revisiones de guión. Hasta que un momento Jasset le dice: No, David, ¿sabes qué pasa? Mira, yo te explico. El problema es este, pibe. Claro, el problema es que vos me escribiste la versión de Dick del cuento. O sea, Dick escribió el cuento y vos me hiciste eso mismo, me lo adaptaste a una película. Fuiste como muy fiel. Claro, y Cronenberg le dice: pero papá, no es esa la idea, ¿qué onda? Entonces, el tipo le dice: no, mira, a ver, ¿cómo te puedo explicar esto? Lo que tenemos que hacer es: los cazadores del arca perdida viajan a Marte. Eso es la descripción que le hizo el tipo del proyecto, como lo tenía en su mente, ¿no? Básico, pero al pie. Al pie. Concreto. Y conciso. Y concreto. O sea, que dentro del lo que era el cuento de Dick, como que había que desarrollar otra cosa más y iba a quedar medio anecdótico. Claro. Toda la cosa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? De Laurentiis estrena Duna, le va como el reverendo traste y se termina recontrafundiendo. Entonces, al ver que Duna no iba bien, dice: no, ¿sabes qué? Mira, la historia esta del viaje, Marte, no sé qué, me parece que no va a funcionar. No la vamos a hacer, me parece. Hasta que al final termina quebrando directamente De Laurentiis en la lona total. Y rematando lo poco que tenía, ¿no? Exactamente. Entre eso... Y es justamente en esta ocasión en que aparece un muchachito, un tal Schwarzenegger. Un incipiente. Que en ese momento ya era un superstar total. Había hecho Conan. Había hecho las dos Conan, había hecho Terminator, había hecho Gemelos, Comando. Y venía haciendo Comando y todas las películas de acción que hizo en el medio, la de los rusos, ¿cómo era? Furia Roja. Sí. Furia Roja. Y unas cuantas más en el medio. Entonces ya estaba, ya era hot, ya era un superstar, el gran superstar de los 80. Ya estaba ahí instalado. Infierno Rojo. Infierno Rojo. Entonces aparece Schwarzenegger, que ya había estado haciendo lobby con el productor, con De Laurentiis, para protagonizar la película, y no logró enganchar. Y ahí es donde convence a Carolco, productora, para que comprara los derechos a De Laurentiis, que estaba en la lona. Lo compró por 3 palitos nada más. Pero con una condición. Un par de condiciones. Claro, el tipo negoció 11 palitos de sueldo, que estamos hablando fines de los 80, era numerito. Un sueldo bastante grande. Era un numerito importante. También quedarse con el 15% de la recaudación y tener derecho a veto de todo, de director, de productor, de coprotagonista, de guion, de todo. Una especie de productor. Claro, como que el tipo dijo: a ver, acá yo soy el grosso. Yo soy el heredero. Y yo decido todo. Uno pensará: ay, Arnold, ¿cómo vas a decidir todo vos, que sos medio salamín? Pero se te entiende cuando claro, habla. Apenas se entiende lo que decís. Otis for Gajotin. I wanted that. ¿Qué? Pero es el amigo. Es el amigo Schwarzenegger el que agarró y dijo: yo quiero a este pibe, un alemán, que hizo una película que me interesa, llama Robocop. Quiero que me entienda hablar. Claro. Mi carrera es este director. Se llama Paul Verhoeven. ¿Lo ubicas? Yo quiero que... No, no lo conozco. ¿Qué hizo? Hizo una película llamada Robocop, en la cual también yo también había revoloteado, ¿no?, para protagonizar. Quiero que este tipo me dirija esta película. Lo quiero a Verhoeven. Ahí es donde entra Verhoeven. De la mano de Schwarzenegger es que entró Verhoeven. Tomando muchos elementos del guión que ya había marcado Cronenberg, como esto, el tema de los mutantes en Marte, el personaje de Quato. Esas son cosas que Cronenberg había dejado cierta base, claro, asentada. Ya las había planteado. Y por más que nunca se le reconoció ningún tipo de crédito, ¿no? Así es como, bueno, luego de un tiempo terminan de cerrar dentro de todo el guión, que lo tenía, está medio a armar, porque Cronenberg no había llegado a armar, a terminarlo, a terminar todo. Claro. Y Verhoeven agarró y se trajo a varios de sus colaboradores de Robocop. Y así es como agarraron, se fueron todos, viajaron a México. Está casi todo filmado en México la película, gran parte de la película. Y finalmente, bueno, terminaron por el subte, por ejemplo, es el subte de México pintado de gris, y le enchufaron los televisores en la parte de adentro. Y terminaron estrenando finalmente la película en junio, si no me equivoco, de 1990. La película fue un enorme y gigantesco éxito, ¿no? Sí, desde sí, ya. Exactamente. Fue la película más recaudada ese año, la rompió por todos lados. Y sobre todo lo más llamativo que tenía la película eran los efectos especiales. Donde es una, de las películas. Un gran avance para la época. Claro, es una película de mayor cantidad de miniaturas se usaron para hacer. O sea, la dimensión de las miniaturas que usaron para reconstruir paisajes. Sí, mucha escenografía y mucho maquillaje puntual. Claro, no tiene. La única parte de la película que es CGI es los esqueletos de los rayos X. En el aeropuerto que bastante las bien armas. Estaban hechos también. Eso solo. El resto son todos efectos hechos con maqueta, maquillaje, muñecos, animatronics, todo eso. Que lógicamente la película ganó un Oscar por los efectos especiales. Entre otros dos, ¿no? Sonido y edición de sonido. Efectos de sonido y edición de sonido. Y así como la película se terminó estrenando de esta manera y la rompió completamente. Después al año siguiente aparecería Cameron con Terminator 2 y toda una nueva serie de efectos especiales. Aprovechando la cresta lola de Schwarzenegger. Fue la película más exitosa de Schwarzenegger, toda su carrera. ¿Venga al futuro? Terminator 2. Que también la volvería a romper con otro tipo de efectos especiales, ¿no? Incluso en una época estaba sonando, por ahí dando vueltas, un posible guión de una Vengador del Futuro 2, una Total Recall 2, donde habían agarrado otro cuento de Dick, que tal vez le suene, se llama Minority Report. ¡Epa! Donde el personaje de Quaid, y ya iba a formar parte de la policía, digamos, en ese momento, y los clarividentes, las tres minitas que están en la Minority Report de Spielberg, sí, iban a ser justamente mutantes de Marte. Así es. Que al final quedó cajonado y se terminó transformando en la película de Spielberg. Fíjense ustedes. La cosa es que finalmente, de la mano de Paul Verhoeven, pudimos presenciar esta magnífica pieza de cinematografía eterna, probablemente. Este hito que ha quedado grabado en todos nosotros y también en la generación antecesora a nosotros, que las agarró alrededor de los 40, los 30 años, que me parece que marcó, también. Marcó un bastante. Un punto. ¿Qué es la opinión suya, de ustedes? Les pregunto así, mi garganta descansa unos segundos, de esta película. Esa película es otro ejemplo de película que no me canso de ver cada vez que la dan o algo. Porque le ves algún detalle que antes no le veías, no te cansás de verla. La historia, te sabes más o menos un poco los diálogos, pero vos la seguís mirando, ves los efectos muy muy buenos, te das cuenta también que son, que hay, como es, maquillaje, las cabezas falsas, porque están muy buenas. Y yo me acuerdo de ver, tengo por ahí una revista que tiene una nota al respecto sobre la película y te explicaban cómo iban haciendo todos los efectos especiales de las cabezas, que bueno, obviamente lo del látex y todo eso, y que también eran muy los mismos, ¿cómo se dice?, trabajadores de la industria, también decían que eran muy buenos, muy avanzados y muy fieles también como habían quedado la cabeza y todo eso, a lo cual también me retrotrae un poquito a cómo eran los efectos de también, que habían pasado 6 años de Terminator 4, Terminator 1. Lo que pasa es que pensé en el año, me fui al 4, que eran, pero Terminator 1 no se la bancan en palos. No. Pero el efecto de cabeza y todo eso, que era cuando se está cortando el ojo en el baño, bueno, eso. Pero no me canso de verla. Y bueno, hace un rato que la estuvimos disfrutando pipiando los tres. No, pero ojo, los efectos de Vengador del Futuro, vos lo ves ahora, se la banca, sí. No. Bueno, no, lo que pasa es que también al tratar de usar una técnica que estaba bastante desarrollada en su momento, que era el tema del maquillaje, la maqueta, látex, la silicona, lo que sea, por ahí tenían más recursos para manejarlo, y cuando querían encarar algo como un robot que camina, tenían que ir sí o sí al CGI y hoy por hoy pierde un poco de veracibilidad. No, el Terminator no tiene CGI. No, tiene cuadro por cuadro. Bueno, esa parte sí, pero cuando cuando decía Doctor D de el ojo. Se corta el ojo, es un. Se nota que sí, es una berreta. Por más igual te sigue dando impresión, pero sí. Se nota que es un agarraron. Acá la zafa más. Una máscara de, ¿viste? De látex. La carioca y. Sí. Sacan la parte que me parece que es la que más flojita es cuando se saca la cabeza de mujer, que ahí sí que es el muñeco que está dentro del muñeco que vendría a ser Schwarzenegger, ahí sí se nota que es porque no se parece mucho a Schwarzenegger, no es tan Schwarzenegger. No, esta parte está medio como con un gesto raro. Igual zafa. Sí, no, sí, pero igual de todas se me parece la más flojita. Y la más grosa es la nariz. La nariz está buenísima. No puedes creer. Sí. No puedes creer que es un y es una muñeco. Escena que creo que todos repetimos con algo, ¿no? En nuestras vidas. O sea, imitamos a eso hoy. No, yo no. Bueno, no tuviste infancia entonces, ¿eh? O tus amigos no eran tan frikis. Feliz Día del Orgullo Nacional. Feliz Día del Orgullo Nacional. Del travestismo, ¿verdad? Dale. ¿Usted qué le parece? No, es una película que siempre también no se cansa uno de ver, pero creo que es porque genera eso también de que en algún punto lo que se una película que es dentro de todo vieja, ¿no? Y por ahí tiene casi 25, 26 años. Todavía se la banca. Es una película que te podés, la enganchás y tranquilamente te puedes. 22 años, sí, no sé. Pero aproximadamente, más de 20. 83 años. 83 años. Y se banca el paso del tiempo y cada elemento. Vos por ahí dijiste. ¿Pero por qué se banca el paso del tiempo? ¿Qué elementos tiene para que es? Yo iba a preguntar exactamente lo mismo. ¿Qué elementos tiene para que se banque el paso del tiempo? ¿Sabés qué tiene esta película? No es que queremos. No. Al señor Goldstein no, en el reflector. Yo te voy a decir lo que tiene. Para mí, los efectos especiales, que están muy buenos, muy zarpados, y la historia, que es lineal y no, te cierra. No, yo te voy a decir lo que tiene. No es tan lineal la historia. Bueno, le voy a decir pero muchos. Tiene más un. Tiene carácter la película. O sea, tiene muchos elementos que son únicos de Total Recall. Que no estoy hablando de la mina de tres tetas, para no acotarlo. En parte sí. En parte sí. Pero tiene muchas otras cosas, escenas, formas de filmar, estética general, que hacen que Total Recall sea Total Recall. Es irrepetible, es inigualable, no es genérica. Y eso hace que, me parece, se la banque a lo largo del tiempo. Más allá de buenas actuaciones, no tenemos tanta actuación tampoco. No es que, Shakespeare o, no sé, la escuela de teatro de New York. Nada, está muy tranquilo en ese aspecto. El tema para mí es que tiene muy carácter y es muy fuerte en lo que quiere transmitir la película. Pero sabes que yo creo que el hecho de que el protagonista sea Schwarzenegger y justamente sea un actor que no destaca tanto por su actuación, ayuda a que se luzca todo el resto de la película. Claro, todo lo que hace a la ambientación, el universo, porque yo creo que una de las cosas más importantes de la película, por la cual esto decimos que se banca el paso del tiempo, es justamente todo este universo que se creó, ese futuro. Marte, la Tierra, Marte, la relación entre los planetas. La Marte, tema de los mutantes, los problemas del aire, estas corporaciones que vende el aire. Lo alienígena. Además, todas las deformidades que tienen los mutantes, es como todo un universo extraño, las corporaciones, interesante, ¿no? Y el hecho de que está Schwarzenegger, que es como un vehículo para el mensaje de la película, por ahí me parece que gran parte es de Verhoeven, obviamente, y parte es de la dirección, eso viene de la dirección Verhoeven y todo el equipo que laburó con él en los efectos y todo eso. Hicieron que la película no se le note el paso del tiempo. Pero una de las cosas que creo que es todo este universo y esta ambientación, que tener a un Schwarzenegger que igual hace bien el papel que hace. Lo hace hasta ahí y hace lo que tiene que hacer. Hay escenas donde lo ves y decís, no puede ser. Es un muerto. Es un muerto. No puede hacer nada, no puede ningún tipo de expresión en su rostro. Y pensar que por eso le pagaron $11 millones, ¿no? Y bueno, pero funciona. Yo te puedo asegurar que ahora ya podemos hablar, no es necesario que hablemos en interrogantes, sino que cuando se estrene su remake con Colin Farrell, va a ser que no es lo mismo. No, seguro. No es lo mismo. Schwarzenegger fue una superestrella por alguna razón. No existen de la nada, no salen de la nada ni se inventan. El tipo tiene como cierta carisma para hacer ese tipo de papeles justos, claro. Sí, para hacer ese tipo de película. Te lo bancás, lo ves y no lo sufrís. Y no es un gran actor. Pero ese tipo de películas, por alguna razón que no sé bien por qué será, le funciona. Lo crees y te lo bancás. Y lo pones y te bancás a Schwarzenegger. Sobre todo Schwarzenegger de esa época. Tiene un montón de películas genéricas que venía haciendo. Que funcionan también porque está él. Porque está él. Bueno, es el pico más alto de toda la. Muy loco. De toda la carrera, prácticamente. Claro, pues es muy loco que un mal actor. Te remonte películas. Claro, te remonte una película o que veas una película porque está él, ¿no? Y llega a fumarse un lazo de cariño, ¿no? También con Schwarzenegger. Y puede ser, puede que tenga un poco eso. Y bueno, porque prácticamente ya crecimos con él también. Y un poquito, ¿no? Desde el 84 que teníamos huevo. Ponete la. ¿La qué? La filmografía. Sí, la tengo acá. La tengo acá, pero faltaba más. ¿Sabes que la carrera de Arnie empezó en el 69 con la película Hércules va a Nueva York? Que casualmente, por cosas casuales, en serio esto es casualidad, está el afiche en estos días, y no sé si lo vieron, en el afiche del día está el afiche del muchacho este. Y era un doblaje, la voz de él se la doblaron en postproducción, no, porque no se tenía una goma. Si buscan en YouTube el tráiler, van a ver que no. El tráiler con la voz original. Con la voz original, él, sin doblar. No se entiende nada. Es un balbuceo austríaco, ¿no? Tuvo tanto éxito que del 69 volvió a aparecer en otra película en el 73, realizando un papel de sordo mudo. Muy bien. O sea que ahí ya se cerramos un doblajista. Y había hecho un capítulo de una serie que hacía como del hombre gigante, una cosa por el estilo. O un hombre que se inflaba, o algo así. Ah, a ver, un hombre que se inflaba. Algo así era. ¿Happy Anniversary and Goodbye? No, no. No, esa era la cosa. Las calles de San Francisco. No sé qué habrá consumido el M. No, no, me resuena, ¿eh? Bueno, después realizó distintas películas. Esta vez, Muscle Man. De San Pedro Beach Bums, del 77. Es el hombre musculoso. A ver. No. Título no, sugestivo para no sostener, ¿no? Claro. Muscle Man. No, acá no dice nada ni iba a decirlo. A ver, yo me acuerdo que lo leí en algún lado. Christopher Murray. Y bueno, no sabemos qué es. Sí, continuemos, doctores. No, después realizó otra durante los 70, estuvo realizando otras películas menores, hasta que la pegó, lo llamaron, en el 82 para hacer Conan el Bárbaro. La película que lo catapultó al estrellato, ¿no? Exacto, después del 82 saltamos... Estaba Dino, ¿no? ¿No era de Laurentiis? ¿Conan? Me parece que también porque lo hemos mencionado la fruta, en... La fruta más grande del universo. Después me dicen a mí el complicado, que tira preguntas... Bueno, pasa que como que estaba metido en el tema, ¿viste? No, dijimos abajo. Productor. Estoy en el lío. Abajo. Sí. Dino de Laurentiis. ¿Viste? Se metió otra vez con en un proyecto. En el 84 tenemos Conan el Destructor, que más o menos. No importa la Conan. Pero ya arrancamos ya la catapulta máxima con Terminator. En el mismo 84. Del 84. Después tenemos el clásico Comando del 85. Que ahí fue donde ya se instaló 100% como recontra superestrella. Fue con Comando. En Terminator era un personaje secundario, era el malo. Bueno, le dieron a elegirse. Quería realizar el papel de Red, ¿era, no? El del bueno. No era Red. No. No, el nombre, no. Reg. Reg. Reg. A ver, doctor D. Kyle Reese. A él le ofrecieron realizar el papel de Kyle Reese o el de Terminator. Y él le dijo Terminator porque no se moría el personaje. muy piola, ¿no? Y aparte le parecía que iba a ser más pesuti y hacer de malo y todo eso. Después, otro hito que tenemos del 87, Depredador. Otro clasicazo. En el 88, bueno, Infierno Rojo. Y ya en el 88 mismo arrancamos con las películas con Ivan Reitman, así comedietas, con el machetecito Danny DeVito. Común Gemelos. Después se incursionó como director en Cuentos de la Cripta en un capítulo. Ahí arrancamos en el 90 con El Vengador del Futuro. La cresta a la ola sería esta, ¿no? Sí. Poquito. No, estoy bajando poquito. Falta, sí, falta, falta. El Kinder, que no le fue muy bien. Pero es una película entretenida. Una comidona infantiloide. Exacto. Después, ahí sí, en el 91, Terminator 2, El Juicio Final, la rompió. Ahí llegó al pico, de ahí fue hacia abajo, ¿no? Más o menos. Ahí, ese mismo año, dirigió otra película, Navidad en Connecticut, que es una película para la televisión. Inexistente, ¿no? Después se bodrió ese bofe de El Último Gran Héroe en el 93. Pará, yo un poco la rescato, ¿eh? No la aniquilo tanto. El Último Gran Héroe. No la aniquilo tanto. No recuerdo. El pibito que tiene un ticket mágico. Yo la vi de pendejo y me pareció recopado. Chicos, sí, después la ve malísimo. No es tan mal. He visto bodrios mucho peores, ¿eh? Entonces ya te la voy a reivindicar. Bueno, la voy a reivindicar. Después, tenemos Mentiras Verdaderas con Cameron Jr. Y esa teoría que fue la última gran película, Mentiras Verdaderas. Sí, Mentiras Verdaderas estuvo buena. De ahí, Jr. Medio que también ella se entró a meter en la política. Tenemos un protector. Batman y Robin. Bueno, ¿qué más? Daño Colateral. Terminator 3. Sexto Día. Sí, así hasta... Sí, y después ya empieza con cameos. Acá ya en 2003 ya está como Gobernator. Hace cameos hasta los Expendables, que es su regreso. Expendables 2. Que es su regreso ya como actor, ¿no? Pues hasta los Indestructibles 1 del 2010 también seguía siendo Gobernator. Y bueno, lo tenemos ahora en The Last Stand. Todas las películas a estrenarse en el 2003 en adelante. Que habrá que ver qué sucede con la. Pero podemos ver cómo empezó de la nada, subió, la rompió, la descosió a finales de los 80. Se fue armando de a poquito. Y ahí los primeros años de los 90 y después se fue a. Pico. No, pero tuvo 10 años de reinado fácil. Sí, tranquilo. Por abajo de las legs. Que era number one. Ahora, ¿cuál es, la película? Te dicen, vienen los extraterrestres. Te dicen. Quiero conocer a Schwarzenegger, dame una película. Unos pelotudos. Bastante al pedo. Muy al pedo. Bastante al pedo. No hablan mal de vos, hablan mal de los extraterrestres. Por supuesto, los extraterrestres, así. Tenés que recomendarle. Dicen que hay quienes discuten que somos los únicos seres inteligentes en el universo. Si bien extraterrestres que te dicen, queremos conocer a Schwarzenegger. Es verdad. ¿Viajan hasta este planeta para conocer a Schwarzenegger? Se dieron cuenta que si no hablo y si hablo empiezan no a... No dije nada malo, estamos comentando sobre lo que dijiste, al contrario. Vos siempre querés que haga un ida y vuelta. Exactamente, en vez de construir sacar que generemos sustancia sobre lo que decís y lo que estamos haciendo. Sí. ¿Qué dicen los extraterrestres? Una película de Schwarzenegger tenés que elegir. Vos también. Una película de Schwarzenegger. ¿Tiene que ser por Schwarzenegger o...? Claro, una película que disfrute por Schwarzenegger o por la película. Una película de Schwarzenegger. Punto. No hay repregunta. No, nunca es claro tampoco, ¿no? No, es que vos tenés que... Viene... Está bien, dale, sigue hablando de la película. No, pero una película gracias a Schwarzenegger. Porque si vos decís, Junior es una película que es Schwarzenegger, bueno, aporta algo a la comicidad de un top 3, ¿no? Es un top 3, ¿no? Vamos a un top 3. Dale, sí, un top 3. Sin un... Un top 3. Bueno, ningún orden en particular. El Vengador del Futuro, listo, ya está. Mirá sin ningún orden en particular. Ya está también. Dale, pero dale, tienes un top 3. El Vengador del Futuro. ¿Vos cuál elegís? Qué susceptible que sos, ¿eh? No, estamos... contestándote tu pregunta. Histérica. La pregunta. No se puede opinar sobre el señor. Pero te estoy diciendo. Hay que contestarle. Bueno, dale. La pregunta animal. ¿Usted, doctor, de cuál elige? ¿Yo? Película. Y esto. Terminator 2. Terminator 2. ¿Y usted, Goldstein? Pero en Terminator 2 ayuda mucho. Terminator 2 per se, ¿no? Película de Schwarzenegger. El regalo prometido. No, mentira. Día final. Qué complicado, che. Estoy entre Terminator 2, Vengo del Futuro. Y Comando. Comando está buena. Comando está bueno, ¿ves? Ahí sí. Comando por Schwarzenegger, porque es casi toda él la película. Bueno, ahora te tirate un top 3. Ya se fue. Ya está, uno, dos, listo. Tres. Ahí está, tenemos las tres películas. Impresionante. Homero. Momentos memorables de Vengador del Futuro. Les voy a preguntar sin repetir y sin soplar, comenzando años. Ya. Eso se ha descontado. ya sabemos que es uno de los momentos en que, por lo menos en la infancia, uno lo más lo impactaron, ¿no? La escena final de la inflación de Jetta de Schwarzenegger cuando cae en Marte. Como también que es como también arranca la película, ¿no? Y su nueva atmósfera. Exactamente. Pero la del final es como que es bastante más. Está muy bueno como se infla la cara y después se desinfla, ¿no? No sé por qué se desinflaría la cara. Se vaciaron automáticamente los vasos sanguíneos. Exactamente. Rarísimo. Una escena que recuerdo mucho de chico es cuando llega toda la recorrida y él se ve a sí mismo en esa especie de valija con monitor, netbook. La iMac. Sí. Que él mismo se daba instrucciones de qué hacer, cómo proceder y todo. Y bueno, que ahí es la famosa escena que se saca el tubito ese por la nariz. Muy buena. Esa me acuerdo de chico que... pero impresionante, muy sí, impresionante. Sí, sí. Sí, sí, pero esta parte está muy buena. Aparte de esa cosa de vos... pensá, vos no sos vos soy yo. Y bueno, confío no, en vos. Yo de, cuando la vi de pendejo no entendí un carajo la película. Pero yo me acuerdo de esa... me quedó un mar de dudas. Porque después otra vez, al final tenés otra vez el spoilers para el futuro. Tenés otra vez el video donde aparece él con el malo diciéndole no, era todo parte de un plan. Entonces, como que él es él, pero no es él, y aparece acá otra vez y está como mal. ¡Ah! No entendía nada. No, de pendejo no entendí nada de la película. Vos te me recopó igual. Te había generado una pregunta ahora cuando lo vimos de vuelta, ¿no? ¿Cómo? Te había generado una pregunta onda Matrix ahora cuando lo vimos. No, eso de referido a la historia en sí. La pregunta que yo me hago, ¿no? Es, ¿lo que le sucede a él, le sucede verdaderamente o es parte del viaje que le hacen pegar en la empresa esta? ¿Sabes qué pienso yo? En ese... hay una parte de la película donde aparece Sharon Stone, que justamente le dice esto. A él le dice, no, ¿sabes qué pasa? Esto es todo parte de... la fantasía. Esto es parte de la fantasía. Vos ahora estás sentado en el coso. Pasa que hubo un problema... y se desmadró todo, no tenía que armarse todo este quilombo. Entonces lo que tenés que hacer es pegarte un tiro para despertarte. Y lo tratan de convencer de que se pegue el tiro y él ve que cuando empieza a transpirar, el tipo que viene, que supuestamente era un científico de la empresa, dice, ah, pero entonces si esto es un sueño en mi casa, ¿por qué estás poniéndote nervioso? Y ahí le dispara al tipo. ¿Por qué digo esto? Porque una parte que la vimos cuando volvimos a la película ahora es cuando él lo están metiendo en la máquina para hacerle el viaje, que es donde salta, que ya le habían borrado la memoria, que había un problema, que le preguntan cómo crees que sea la mina. En el monitor aparece la morocha que después, él soñó al principio. Con el que después se encuentra él y que ella venía soñando con esa mina que venía soñando, está bien porque se supone que ya la conocía de antes, claro, ¿no? Pero en el monitor aparece la cara de la mina esa. Sí. Idéntica. Entonces ahí digo, pero entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Sí. ¿Jugarán con eso en la remake? Habrá que ver cómo lo encaran. No sé cómo lo encararán. La remake se ve bastante más estándar. Sí. Lo voy a decir. O sea, sí, una genérica un sci-fi estándar. No sé hasta qué punto le joderán con esto de la memoria, la no memoria, qué vueltas darán. Si están en los tres pechos, ese tipo de cosas, dudas, ¿no? Dudas existenciales. Dudas que surgen. Pero se me generó eso al ver la película. Dije, ¿será o no será? No, no. Porque además es justo a partir de ese momento que arranca todo. La pregunta Matrix. Arranca todo el quilombo, arranca en ese momento. Exacto. Yo a mí lo que me daba la impresión era que en esa época no se buscaba ese What the Twist todavía en el cine. No digo que sea necesariamente, sino una cuestión de final abierto, que es algo que tiene Dick en lo que escribió. Tenía mucho juego con la realidad y vos mismo te quedabas con la duda de cuál es la realidad de todo lo que leíste. Era como una fantasía dentro de una fantasía, dentro de otra fantasía, dentro de otra fantasía. Tenía muchas esas cosas y tranquilamente podría estar acá. Eso la dejé picando. Ahí quedó. Tal cual, me parece muy bien. Y quedó ahí picando. ¿Alguna otra escena así mítica, gloriosa de esta película? Bueno, todo lo que son efectos especiales, desde la cara que se abre de la cara bomba, la mujer, los mutantes en sí. Los mutantes, la escena que ya lo hemos comentado, la escena que me impactó mucho de chico fue el brazo del taxista mutante. Sí. Cuando se saca la mano. Tira todo ese brazo esquelético deforme, me impresionó más que el cuato que sale de la panza de, del jefe de ¿cómo los se rebeldes. Matan a cuatro? No, también me da un poquitito de impresión. Sí, me da asquito, más que impresión. Como... así. Es un batracio. Claro, eso me da más asquito que impresión. Después me acuerdo otra escena que me quedó así muy marcada, es cuando aparece el taxista, que es tortillero, ¿no? Que se pasa al bando de los un malos. Un panqueque. Claro. Y aparece con la máquina excavadora esa, como que los quiere reventar. Sí, esa es otra que está. Me generó mucha... desesperación. Claro, como mucha claustrofobia. De el, ah, el clima, no he ido por dónde ir. El clima de toda la sociedad en, de estructura, ¿no? La ciudad en Marte. Que es todo cerrado, bajo tierra. Sí. Eso también me acuerdo mucho de chico, que como que me daba como una especie de encierro, claustrofobia. O lo peligroso, que una pequeña fisura de aire y salimos todo volando, ¿viste? Sí, sí, peligroso. Sí. Dangerous. Pero, después también otra que de chico, cuando hacia el final, que se está escapando el aire y Arnold tiene que llegar a poner la mano para que se active la maquinaria de aire. Sí. Toda esa cosa también me acuerdo mucho, que él está luchando y después que se empieza todo a reactivar de a poco. Y es como pensando el final, cuando está en el mar y se está ahogando. ¿Cuánto que dura, no? ¿Y qué? Ahogándose hasta que al final no se muere. Bastante. ¿Cuánto que dura? Hay otro que se muere en alto, que él este no. Y bueno, pero dura. Es Arnie. No, igual el malo cae antes que él, ¿eh? Sí. Por eso igual, muere antes. Pero dura menos muriéndose. Toda la agonía, por así decir. Tarda menos en morirse. ¿El malo? Sí. No, creo que están ahí más o menos. Un timing. ¿No? Ponme el cronómetro, Costen. Sí, ahora lo pongo. Clic, clac, clic, clac. Qué cronómetro interesante. Importantísimo. Muy importante. ¿Qué escena esperan que respete la remake de Colin? No, yo espero que hagan una adaptación original. Sí, que no. Que vayan directamente. Pues no, pero es que ya es una remake, porque todo esto, el invento de los mutantes de Marte, todo eso es un invento de la película. En el cuento no está. Pero ya sabemos que hay mutantes, en la película no aparecen mutantes. No, por eso digo, si llega hasta. Ah. Siempre se lo marcó como una remake, ¿no? Como una nueva adaptación del cuento. Y bueno, veremos a ver qué. Creo que lo van a tirar para ese lado. Yo esperaría que no respeten a... Lo ideal sería que sea algo absoluto y completamente diferente. Exacto, yo concuerdo con esa idea porque así tienen un producto original. Porque si no, vas a caer en la comparación y no le va a ayudar. La remake, me dan ganitas de verla. Bueno, ya habíamos puesto la ficha, yo le puse la ficha. Pero me dan ganas de ver la remake. Y qué sé yo. No, creo que es más una especie de... ¿cómo es? De curiosidad. De ver qué sale, si verdaderamente termina siendo recontra genérica, o por lo menos se ve más o menos entretenida. Por ahora, por lo menos. Nada especial ni nada del otro mundo, pero no pareció tan bodrio. Pero es como que hay como cierta curiosidad de ver a ver qué es lo que hicieron, qué es esto, lo que salió. Pero no mucho más que eso. No, la verdad que no. Termina ahí. Y las probabilidades de que esté mejor que esta son prácticamente nulas. No existen. Nulas, diría casi nulas, sí, directamente. Sí, ¿por qué no? 0,000001. Y otro cero más. Adelante. Concuerdo completamente. Más o menos por ahí. Gran película, gran. De un director que tiene varias joyitas interesantes en su haber, para. Tanto Spielberg Verhoeven como David Cronenberg no son personas para revisar la filmografía. Exactamente. Que constantemente. Tiene varias obras que podrían caer muy tranquilamente en el... los anales del cine. En DC The Cult. Of course. Así que, recordando de esto, ¿fue así? No, que me quedo en el tintero hablando de Schwarzenegger, que este muchacho, cuando se estaba haciendo la serie del casting para la serie del Increíble Hulk, fue al casting para interpretar a Increíble Hulk. Arnold. Sí, pero lo bocharon porque era muy alto. Así que al final quedó Lou Ferrigno, ¿no? Muy alto. Era alto para el papel. Y hubiera quedado perfecto, o sea, por lo alto, digo, ¿no? Pero Lou Ferrigno no es más alto. Es más bajito. No, es bajito Lou Ferrigno. Mirá vos. Creo que era alguien más o menos de la altura me de Bill Bixby. Me llega acá, mira, acá me llega. ¿A esa te llega? Sí. ¿Pero que era alguien de la altura de Bill Bixby? Calculo que sí. Ya, igual Lou Ferrigno era un poquito más alto. Un poco más cabezón. Peluca. Y anchito. Sí. Y tenía un poquito más cara de bestia. Sí, es verdad, sí. Era como un más. Lou Ferrigno también hizo Hércules. Sí, en igual que Arnold. Todos los caminos llevan a Roma. a Hércules. Roma. Muy bien, y de esta forma, recordando este peliculón magnífico que es para ver y rever y recontra rever. Que ya bastante ganas le teníamos, ¿no? De ver. Ya hacía por lo menos un año que la teníamos en el listado de ser culto. Una ciencia ficción para ser culto. Sí, sí, sí. La teníamos ahí para encararla en cualquier momento. Y de esta forma nos acercamos al final. Y se escucha. Oh. Pum, pum, pum, pum, pum. Al final de este episodio corto, cortito y al pie. Directo, sí. Luego del voluminoso episodio anterior. Y el anterior. Y el anterior. Y el anterior. Y el anterior. Y el anterior. Un episodio cortito para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Y el pendrive de todos. Exactamente. Pendrive el MP3 todos. Player de que todos llevamos dentro, ¿no? En nuestros corazones. En nuestros celulares, en nuestros iPod, en nuestros iPad, en nuestros iPhone, en nuestros iCar. Y como siempre les recordamos que se den una vueltita por demasiadocine.com, que dejen algún comentario. Dice. No, pasen que está abierto. Pasen que está abierto para 24 horas. Exactamente. Pueden dejar algún comentario en el post, como lo hacen tantos otros, y participar en esta comunidad tan linda. Como el debate que se armó en la videogame este. Shadow of the Colossus. Exacto, que es un debate, una charla. Exactamente, sobre las películas que gustaría los videojuegos que estaría bueno. Me gustaría ver adaptación del cine. Se adaptaran al cine. También nos pueden seguir en Facebook, demasiadocine.com/Facebook, en twitter.com/demasiadocine. demasiadocine.com/Facebook, dije. No sé si se dieron cuenta. Facebook.com. Ustedes están desahuciados completamente. Ya está, les bajé la persiana a los dos. Listo. Ustedes vayan a dormir, yo barro y cierro la puerta, no se preocupen. Estamos a 800 de los 10.000 seguidores en Twitter. Algo vamos a hacer. Y estamos a 10 minutos de morir en vivo. Algo vamos a hacer. Esto es importante. Algo vamos a hacer cuando lleguemos a los 10.000 followers en Twitter. Así que quien no sea aún un follower en Twitter, le recomiendo que se vaya poniendo, followando. Vaya buscando y followando, porque algo vamos a hacer para Twitter, ¿no? Exactamente, privado. Private. Algo vamos a hacer. No sé qué. Algo vamos a hacer. Pedimos que repliquen también, ¿no? Tipo spam de los más molestos. El nombre de Demasiado Cine, ante todos sus seguidores también, así la familia de Demasiado Cine se sigue agrandando a ritmo de conejo. Exactamente. ¿Cuál microbio? No la pongo porque te la dejo. ¡No! También pueden entrar al sitio, pueden suscribirse al newsletter diario con todas las novedades, recibirlas directamente en su mail. Todos los días. Sin problema. Yo llego directo al trabajo y tengo todas las mañanas un mail que dice Demasiado Cine. Exactamente. ¿Qué placer más grande que ese? ¿Qué mejor forma de arrancar un día laboral infernal con un mail de Demasiado Cine? Con con estas tres caritas. Impresionante. ¡No! Suicidio en masa en Buenos Aires. Y también les recordamos a quienes nos escuchan por iTunes que entren y voten el podcast. Por favor. Una estrellita. Una. No cuesta nada. Una. Abrís el iTunes y haces un clic y ya está. Una. El programa tiene 5.000 descargas, che. ¿Por qué nadie dice nada en iTunes? Y son muy tímidos. Bueno. Estos muchachos. Está muy bien. Y de esta forma llegamos al final, señores. Y yo diría que seguimos lupeando el tema. Nos despidamos bien arriba. Hasta el próximo podcast, que se viene poderoso, ¿eh? Vamos. Y yo digo una vez más. Hasta luego, M. Adiós, doctor D. Adiós, Goldstein. Adiós, pueblo. Chao, hasta la próxima, Barcini. ¿Qué se puede hacer? Salvo verte decorar. Sueño con la actriz que se seca y mira al mar. Mi corazón es de ella, mi mente está en las estrellas. Che, nos quedó colgado el podcast. Me quiero ir a mi casa. ¿Qué carajo querés grabar ahora? No, que el podcast pasado hablamos de nuestra. El podcast pasado hablamos. Hablando del Chavo Loco. Me un mensaje. Voy a dormir en la calle hoy. me quedo a dormir acá. Voy a dormir la cama. Yo puedo dormir el podcast pasado. Ah, yo me acomodé para quedarme acá porque. O sea, yo lo iba a hacer corto, pero ustedes siguen dando charla. Entonces no están haciendo largo ustedes. Dale, bueno. Dale, verga. No, que el podcast pasado nos quedó colgado, viste, cuando comentábamos lo de las series animadas, que el M y yo grabamos los audios de los Simpsons. Nos quedó colgado, podemos poder. ¿Qué les parece poner eso como bonus? Ah, dale, ¿lo vas a editar vos? Dale. Dale. Te lo paso. Dale. Es el anhelo más acariciado. Que acordate. Cola invisible. La rata prohibida. Sacrilegioso. Croquetas. Merengue. Lo que sea. No. Aquí están las respuestas de las universidades que diste. Un volante de una ferretería. Bueno, ¿y qué vas a hacer, pa? Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. No sabes, ¿verdad? No. Descuide, Simpson. Eso no está bien. Marge, trata de entender. Hay dos tipos de universitarios, los vivales y los nerds. Y como vivales, mi deber es hacer la vida pesada a los nerds. Oye, hermano, ¿dice ese estúpido nerd? ¿Cómo dice? Bienvenidos, novatos. Buenos días. Bienvenidos a Física Nuclear 1. Veo muchas caras nuevas. Pero como dice el dicho, abajo lo viejo, arriba el núcleo. Bueno, vamos a comenzar por... ¡Ay, pero qué idiota! ¡Ay, tiro tus notas! Bien, si alguien quiere quedarse, me gustaría hacer una revisión completa después de cada clase. ¿Es obligatorio? No. Entonces mi trasero y yo le decimos adiós, señor. ¡En el agua clara! ¡Que brota en la fuente! Yo mismo revisé estos nombres. Sí, ganaste esta batalla, rector, pero la guerra no ha terminado. ¿Diga? Sí, rector, tiene cara de sapo. ¿Eres tú, Homero? Les digo que una buena broma pesada es lo que necesitan todos. El rector va a enloquecer. Ya sé. Esperaremos frente a su oficina y cuando salga lo envolveremos en una alfombra y lo lanzaremos a un barranco. ¿Quieren diseñar una broma pesada? Yo tengo algunas buenas ideas. La universidad más cercana es el Colegio Superior de Springfield, así que serían el blanco ideal. ¡Estos malditos! Este es Porquinho, la mera mascota del Colegio Superior. Aquí está en la última ceremonia de graduación. Aquí recibiendo un grado honorífico de Richard Nixon. Y aquí está revolcándose en su mugre. Señores, propongo que secuestremos a Sir Porquinho. Y lo envolvemos en una alfombra y lo lanzamos a un barranco. ¿Qué? Colegio Superior de Springfield. Muchachos, alarma de los intrusos, alarma de los intrusos. Atrapen al humanoide. Busco un asesor de física. Pues ese es el lugar indicado. Si de algo sabemos, es de ciencia. Y de matemáticas. Y de rutinas cómicas de los 60. Somos los caballeros de la materia. Gris.